FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Ramada. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Sueñen guitarras al viento, que quiero mi aliento volver a bailar, dice Sandro, ¿verdad? De Thompson. O el gran amado Roberto Sánchez por la nena, como siempre le decía él. Bueno, una vez más la Copa Derramada se presenta. A lo mejor será para ustedes extraño escuchar esta voz, porque habitualmente es una voz que aparece, es como si fuera un segundo acorde. Soy como una segunda guitarra del gran guitarrista que tenemos, gran guitarrista que tenemos, que es nuestro conductor Johnny Walker, que por pedido de la producción y por las autoridades de esta radio ha tenido que hacer un viaje, casi diría que va a ser místico para la vida de Johnny. La vida de Johnny va a ser un antes y un después del lugar donde se dirigió. Thompson, si sabe, Johnny Walker ha ido a hacer un móvil para la Copa Derramada desde la mismísima Antártida Argentina. Y si tenés aplauso, ponelos. Desde la mismísima Antártida Argentina. Si tenés aplauso, ponelo. Tenía aplausos. Así que, bueno, nos damos el lujo de tener a uno de nuestros, a nuestra figura, una de nuestras figuras, diría, de la radio, en la zona más austral, se dice, ¿no? En la zona más austral, porque en realidad ahí fue donde Alfonsín tuvo la idea del billete, ¿no? Así que, bueno, el agradecimiento a Raúl y también al Plan Primavera, ya que estamos hablando del Plan Primavera. Déjenme que les mande un saludo a todas esas flores que cada noche están con nosotros, que seguramente en este momento se estarán babeando, se estarán meando escuchando mi voz. Y también le voy a mandar un saludo enorme a todas aquellas felices mujeres que hoy cumplen 15 años, porque si hay un día especial para cumplir 15 años, no es hoy, sino ayer, que fue 21 de septiembre y fue el día de la primavera. Así que bueno, la primavera nos ha traído con mucho brío y con mucha energía para hacer este programa. Por ahora estoy solo, que eso es raro, porque en realidad el venir a la radio también para nosotros es poder encontrarnos, poder charlar, poder compartir las cosas que hicimos en la semana. Muchas veces hablamos más fuera del aire que al aire, no sé si eso lo han notado. Se empieza a acercar la gente, ya se ha acercado mucha gente de producción a apoyarme en este momento, porque bueno, estoy como Gonzalo Valenzuela, es el marido de Juanita Viale. Sí, bueno, estoy como Gonzalo Valenzuela, solo. Pero en un ratito nada más van a empezar a escuchar otras voces, tenemos invitados, tenemos también muchos temas que vamos a tocar a lo largo de estas tres horas que, como siempre, nos da tanto gusto hacer. Mi nombre es Michelle Torino, este programa se llama La Copa Derramada. Y si querés comunicarte con nosotros, no debes más que levantar un cospel, colocarlo en esa cabina de Entel y llamanos al 0237-466-559. Y si tenés celu, mandalo al 156154-0359. El mail y todo eso te lo dice otro día Johnny, porque yo de eso no entiendo nada, te voy a dar mi fax. Y en minutos nada más van a escuchar, en segundos nada más, van a escuchar una voz que le va a ser familiar. Probando. Aquí comienza el programa que usted estaba esperando. La Copa Derramada. ¿Ya empezó? Sí, pero eso lo tenías que decir antes. Llegaste tarde. ¿Qué hace, boludo? Bueno, pará, estuve hablando media hora. Ah, ¿de qué? De nada, pero igual estuve bien, porque siempre hablamos de esas cosas profundas. ¿Hiciste algún comentario sobre la ausencia? Sí. Tenemos un móvil desde la Antártida Argentina, y si tenés aplausos, ponelo. De Johnny Walker. Me voy a poner más de costado porque te quiero ver. Hola, Johnny. Hola. Johnny, ¿me escuchás? No, pero no es por radio, por handy. Johnny. Hola. Johnny. Hola. Hay un Johnny, ¿me escuchás? Hola. ¿Sos vos, Johnny? Hola. ¿Quién habla? El pingüino. Hola. El Cabo Vasco. El Cabo Ordóñez. Vasco. El Cabo Ordóñez. Vasco. Bueno, está, sí, está media... No, tenemos problemas con está la sucia. Comunicación. Está de cualquier, sucia, se dice, ¿no? De cualquier manera, Mariano West. Es Thompson. Es Thompson. ¿Es West o Ferraro? ¿Es Mariano West o Ferraro? West o Ferraro. Sí. O Mendieta. Igual me hacían reír los chicos míos porque leían, ¿qué es eso, pa, que dice West o Ferraro? Porque, viste que como lo escribían, no se sacaban O. Claro. Porque en realidad no es O, es U. Es West U. Es más complicado para leer. West U Ferraro, para mí tiene que ser. O. O tendría que ser O Farrara. O. Farrara. No, es West O. No, U Ferraro. O West y Ferraro. Y ya pronto son siempre, porque siempre hacen que se pelean y después están juntos. Bueno, pero contame cómo fue tu semana, a ver estos días. ¿Festejaste la primavera, por ejemplo? Realmente es muy interesante lo que vi. ¿Qué viste? Con el tema de la primavera. Yo, obviamente, en un día laboral. Claro, sí. Estoy sí, en sí. una zona céntrica en donde, bueno, todos los chicos salen. Detonaban de alegría. Sí. Y... Le explotan a las pibas, le explotan. La, no, le estaban detonan todos los pibes bien, dentro de todo, sí. No hubo muertos. Y por suerte. Fueron bebiendo sus bebidas espirituosas. Muertes otros, declarados no hubo. O sea, no hubo gaseosas, muertes oficiales. Algunos vi que se hacían muertito. Sí, sí, sí. Y otros carpita. Y otro carpita. Pero sí. Toda la gente con cara de orto. Los que no la iban. La gente adulta. Claro, como diciendo. Con cara de orto, diciendo que. Es una vergüenza. Este es el futuro que nos va a tocar. Sí. Hoy tendrían que estudiar hoy en vez tendrían, de irse de hoy pin. Tendrían que estar estudiando. Claro, sí. Si mirá la mugre que dejan. Sí. Mirá a ellas sí. con la pancita al aire. Mirá los chicos peinados. Mirá, los pibes se le ven los calzoncillos, viejo, le dice. Porque viste que los pibes pasan con los. Son de usar los jeans muy, muy abajo, ¿no? Claro, y yo llegué a la conclusión. Sí. De que todo eso. Es la envidia y la bronca de no poder volver. No, el verse al espejo es. Es no poder volver, viejo. Sí. Es cierto eso. Igual vos fíjate que para la época que uno estudiaba, ese día era un día muy importante. Y para cuando uno ya empezó la etapa de laboral y que ya dejó el colegio, es un día de mierda porque ves pasar a todos los pibes contentos, felices. Yo no entiendo de qué se ríen, por ejemplo, hoy. En eso siento mi vejez, ¿entendés? Por ejemplo, ellos se ríen de cualquier cosa. No sé, un auto casi choca en la esquina con una moto, que uno hoy agarra y dice, uy, la puta, y ellos, ¡ah! Viste que se vive con otra felicidad esa etapa de la vida. No sé si se drogan, para mí se drogan. No, pienso que se vive con felicidad y también paralelamente se vive con la angustia. Usted se acordará, tal el vez pibe, usted no le tocó. Pibe. Tal vez usted no le tocó. Sí. No sé, Mariano Gómez. Sí, Thompson. Thompson. Siempre me Thompson de Gómez. Porque para mí es Mariano solamente. Sí. Es Bolaños. Marianito. Bueno, sigamos. Si no me tocó. Y a todo el mundo vivió un estado de angustia en ese momento de crecer, de dar el paso, de dejar por, una escuela. Por eso se empedan. De tener que trabajar. Por eso se empedan para usted. No, ¿es esa se la causa? Empedan porque existe la cultura del pedo y vos también te habrás empedado. Y no sé, bueno, eso es una condición adolescente que es lindo. ¿Cuál? Hay un niño en vos. ¿Ponerse en pedo? Lo seguís se van deteniendo. Si sabes que me siento. Aparte me rejuvenece. Son como las pastillas anticonceptivas para mí. No, pero vos lo tomás espirituosamente. Por supuesto. Para y vos te voy es a aclarar como una cosa. Trayecto hacia la meditación. Si hoy, por ejemplo, hubiera estado solo, porque le dije a Miguel si se quería quedar, porque me quedé solo. Lo crucé a no Miguel. No iba a tomar vino. Pero no me saludó. Eso. No iba a tomar vino. No iba a tomar vino. Por una hora. En señal de protesta de estar solo. Pero volviendo al tema este que vos sacaste, no sé si vos lo saqué yo. También pensaba, antes, el día de la primavera o el viaje de egresados, era como el momento en que la piba perdía la telita. O el pibe la ponía. Sí, estaba como medio así, como era como. Había como un rum-rum en la calle. Yo en lo que personal. Se decía, no quisiera llevar estadísticas personales porque sí. Diría que eso no pasó. Pero bueno. Bueno, pero no lo tomemos como. No seamos autorreferentes. Pensemos en otros. Yo, por ejemplo, decían que muchas chicas embarazadas, era el día de la primavera que quedaba. Decían los nombres Rosa, Margarita. Sí, eran nombres. Qué sé yo, te tiro una Augusta. Augusta. Claro, una Flora. Flora. De esa época te hablo. Pero antes era el momento ese, como que parecía como que todo se ponía como más cachondo. Las flores, los pollitos. Y las minas de esa época, se ve que en ese momento, no sé, se calentaban. Porque justo ese día era que quedaban embarazadas. Las tipas se ve que iban ovulando. No sé cómo era. Si eran, ¿cómo se preparaban, me parece, también? No era cualquier día, ¿me entiende lo que le digo? Era un día especial para ir. Entonces, bueno, ya que venía, por ahí le robaban un beso, por ahí le tocaban un pecho y después, bueno, le mandaban lo de el San Juan. Claro. ¡Pip! Es muy linda la metáfora, la última. Sí, sobre el, ¿le tocaban un pecho? Sobre un poco más fuerte. Poneme la grabación. No, más tarde. Lo que pasa es que cuando empieza el calor, es una realidad. Es todo cambia. Sí, cambia porque se empiezan a ver mucho más expuestas las formas femeninas. Por supuesto. Los colores, uno que empieza ya a quitarse ropa, es esa época en la que no se caga de frío ni se muere de calor. Pero se refría, porque ya es tan zarpado que uno quiere como sacarse y quedarse en remera, que por ahí hace 8 grados. Como hoy, por ejemplo. Ayer empezó la primavera. Hoy yo salí de short y ojota. Hay gente en malla, sí. Yo vi gente ya... hay gente que sí, no sufre realmente. Tal vez eso se deba al costo de los pullovers. Claro. Ojo que la lana está cara. Sí. Bueno, eso le decía, que cambia también la predisposición. Sí, también. La predisposición de uno a enfrentar el día. Porque ya va a ver, en la calle ve colores, ve, como dice usted, la silueta femenina que antes estaba oculta debajo de un gambulán. Es como el primer día de temporada, si usted le tocó ir por ahí al club de barrio, el primer día de que se abre la temporada de pileta. ¿Uno va blanco? Blanco. A la tontita, de los lentecitos que de pronto se le aparece la a usted Maya. Con una bikini. Dice, un cavado. Y se ríe de cosas con las otras. Sí, con, y con, toma, los dientes, con los dientes, con los, tiene toma, los aparatos. Y toma este sol culito para arriba, todo eso. Y uno es fulera de cara, ¿no, Arrabal? Pero es Maya. Pero la patria demanda. Sí, demanda y demanda. ¿Y no le ha pasado también, por ejemplo, con compañeras de colegio? No, no me dejó terminar. Ah. ¿No le ha pasado a lo mejor con compañeras de colegio que la despreciaba por ahí por su cara, por su físico? Y por ahí se la encontró, no sé, 15 años después, y Aguirre dice, pero qué boludo, que hasta no le di bola. Mirá lo que es esta mina, ¿no esto le ha pasado eso? Lo va a sintetizar todo. Teresita Schubert. ¿Apellido? Schubert. Rusa, Teresita rusa, ¿no? Schubert. Rusa. Alemana. No, rusa. Era esta tuvo una chica en Auschwitz. Bastante caderona, no era fea de cara, pero lentes, el cabello siempre agarrado así. Tirado para atrás como Perón. Un poco de rulo, no, medio rulo. ¿Pero qué era, ochentosa? Y yo tengo muchos años. ¿Como una Bárbara Streisand? Pasó el tiempo, terminamos la escuela primaria, ella hizo la secundaria en otro lugar. Ah, yo pensé, me decís, hizo la cirugía. No, este aquí que la hallé, con novio, hallé a los 18, 19 años. Wow. Egresada. Bellísima. Bellísima. Tan, pero tan linda. ¿Qué le pasó? No, yo no la vi, qué sé yo, no sé pero, qué pasó. Pero... No podía haber sido tan fea y haber mejorado. No se hizo nada, estaba un poco más delgada. Sí. ¿Pechos? Está bien, usaba lentes de contacto, luego tenía problemas graves en la vista. ¿Celeste? ¿Se ponía de otro color? No, su color. ¿Se tenía? Color, no, su color de pelo. Todo igual. Sus ojos hermosísima. Hermoso. Y nos pusimos a hablar de... De lo fea que era. Cosas, ¿no? Muchas cosas. Y el novio... Y ¿cómo era el novio? Te presento, no me importa, no me acuerdo. ¿No lo vio? No lo quise mirar. Ni ojo para ella, nada no más. No lo quise mirar. Ojo para ella, sí. Y hablando de esas pelotudeces que no conducen a nada, porque... Sí. Yo realidad, me sentía horrible. Perdóname, aparte, en realidad, usted hablaba con ella, pero no estaba prestando atención a lo que decía. Estaba pensando todo esto que está diciendo ahora, que decía... Qué vieja que era, qué fea que era, qué gorda. Y mirá cómo está. Entonces toda esa conversación, si se la pregunta no se la acuerda. Porque en realidad lo que usted decía no era lo que pensaba. No, yo me acuerdo. ¿Pensaba? Me acuerdo que le dije, estás tan linda. ¿Le dijo? Como siempre. Grande, qué grande. Y me fui al baño y me fui a reírme. Sí, ¿no? Y me escondí. Esa anécdota se llama para mí Teresita Schubert. Ahí está. Bueno, entonces yo le mando un enorme beso. ¿Estará? ¿Escuchará? Y en este momento está viviendo en Bariloche. ¿En Bariloche? Sí. Está cerca Johnny. ¿Por qué no le dicen que la vaya escuchame, a ver? No es que todo lugar donde haga frío y haya nieve para esté cerca de otro lugar para donde haga frío y haya nieve o hielo. Bueno, para mí es lo mismo. ¿No se junta? ¿De dónde viene ese hielo? ¿O se separa y empieza de vuelta? Eso ¿qué tiene una grieta? Estaba todo junto antes. Ahí está. Ahora hay gente, pueblos, cosas que los dividen. Claro, que fueron a joder, ¿no? Igual no creo que Teresita le dé bola. ¿Por qué? ¿Qué edad porque tiene Teresita? Teresita tiene la edad mía. Ah, joven. No seas pelotudo. No sé. ¿De quién decías vos? 52 años tiene. Oh, en la flor de la vida. Pero la he visto no hace tanto, así por los pagos, y obviamente que la edad está, pero sigue siendo... ¿Está baqueteada? Sigue siendo hermosa. Ah, sigue siendo hermosa. Yo pensé que se volvían a poner como al principio. No, no, muy, muy, muy linda. Dígame una hermosa cosa. Hermosa silla de ruedas. Dígame una cosa, que por ahí por su experiencia me lo puede contar esto. Uno a medida que va creciendo, las mujeres que, por ejemplo, antes de 45 años... ¿Creciendo o envejeciendo? Envejeciendo, envejeciendo, envejeciendo. Las mujeres de antes de 45 años que uno por ahí ni miraba ni le causaban nada. O de 60, vayamos más arriba. Uno se va como ayornando... Estire si quiere. A 70. A 70 le digo. Uno se va ayornando y de repente empieza a comer hasta donde puede por una cuestión de edad. Y lo que antes por ahí era feo, cuando uno es más joven, empieza a parecer lindo. O sea, uno se acomoda al target que puede llegar a tener para tener una alegría. No, yo creo que efímera. Uno no se acomoda. O sea, a usted le gusta lo acomoda la situación. Ahí está. Porque no llega a otra uno cosa. Uno no se acomoda. O sea, se reacomoda. La realidad va haciendo que usted comience a convencerse de otras cuestiones. Claro, porque por ejemplo, intentó con una de 25 y no le dio bola. Y intentó con una de 80, 10 años mayor que uno. Y no lo escuchó ni lo escuchó, conoció. Claro. Entonces empieza a bajar un poco. Sí. Se va a una de 40. Sí. ¿Y ahí qué? Uno es pobre. No, le saca la jubilación. No la de 40. Sirve. Se va a 60. Sí. Y es una vieja chota. No, no es. Ahí viaja, va a Iguazú. No, por ahí tiene una parte así de sexo. Esa le dice, mira, todavía un poco me mojo. Pero sexual. Pero no puede le gusta, tener. Baja y sí. Más o menos se acomoda en su edad. Llega a los 70 sin sexo. No, no, se acomoda a su edad. Por ejemplo, 52 años, que es mi marca en este momento. Bueno, la suya. Uh-huh. Pero antes estábamos hablando del ejemplo de 70. Usted con 52. Si usted tiene 70. Sí, a una de 50. Engancha una de... Hay una realidad. Sí. Yo pienso que hay como una especie de orden obligatorio. Sí. Y uno crece pensando pelotudeces. Por ejemplo... La gente... Perdón, lo de pelotudeces que crece pensando, ¿lo dice por usted o por todos? Por cualquier varón o por cualquier mina. Sí. Usted cuando le preguntaba a una mina en su época, ay, sí, que sea rubio, ojos celestes, morocho de ojos verdes. Sí. Y yo quisiera que fuera alto, trabajador, bueno, inteligente. Eso? Las minas. Sí. Y usted decía, una minita así, asasa. ¿Sabe lo que pasa? Hay una numeración en donde está... Los hombres, las mujeres, 1, 2, 3, 4. No, esta es una realidad. Esto está establecido. ¿Usted lo vio? ¿Cómo? ¿Lo esto leyó? ¿Había una ficha en la calle? ¿De dónde saca esto eso? Está. ¿Pero dónde lo vio? ¿Un libro? 1, 2, 3. Usted, por ejemplo, yo, siendo optimista y haciendo buena letra... ¿El 1, 2, 3 qué es? En cuanto a calidad... ¿De persona de o de persona y de todo, todo. Inteligencia, física, hay todo. Hay como un puntaje. Es, claro, es un... En Facebook. Un ranking. Hay un ranking. Un ranking. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora, usted es un poco más joven, por ahí puede estar un escalón más arriba. No sé, nosotros deberemos estar en el puesto 490. ¿Yo? Usted y yo más o menos. ¿490? 93. O sea, perdóneme. 493, pero no ahora. Usted habrá decaído de su ranking, pero usted nunca pasó el 400 para arriba, nunca. No sé, por ahí alguna vez fui top. Totalmente. Fui top 10 por ahí alguna vez. Délo por hecho que no. Y pero yo tampoco. Entonces usted engancha una mina. Sí. ¿Pero dónde le sube? Entre 100 y 300. Sí, es un golazo. Claro. Es un golazo. Ah, es por ranking. Es por ranking. Claro. Es como que, por ejemplo, Sabatini le daba a Willander. Ahí es lógico. Uno y uno. O no, dos. Sabatini o tres. Nunca fue no, pero uno. Tres y uno. Ahí sí, estaba el top 10. Claro, pero entrar en los primeros 50, por ejemplo, dice usted. Pero, por ejemplo, sería una Serena Williams. Sí. Y un Mónaco. Un golazo de Mónaco. Mónaco, ahí gana para Mónaco. Comparar. Gana Mónaco. Si está 70 y pico en el ranking. Gana. Pero no importa, pero esta es una mona. Escúcheme. No, Mónaco. No, pero no, no. Estamos hablando de ranking de belleza, no inteligencia. Importa. Usted imagínese, no hablemos porque una mona, porque usted es xenofóbico. Sí. Pero es así. O realista. Usted, por ejemplo, su mujer, para usted es un golazo. Ah, hermosa. Su mujer debe estar a todo el trapo. Sí, todo lo demás. ¿Cómo es el nombre? Es un bagaje. ¿Cómo es el nombre de su mujer? Julia. Julia. 115 más o menos. ¿115, Julia? Bien. Usted, pero 490. No, pero ¿de qué mujer me preguntaba usted? No. ¿La de ahora? ¿La de ahora? La de ahora, no, sí. La de ahora 600 está. No, no seas estúpido. El ranking, ¿quién lo pone? ¿Dónde dice? ¿Cómo tiene que ser? ¿Usted tiene cómo tiene que ser? ¿Usted tiene fotos de su mujer desnuda? Foto. Acá tiene, no, ¿tiene? Desnuda no, de espalda, desnuda pero de espalda. Bueno, yo después le voy a traer una. Después le voy a traer una. ¿Usted no, tiene es de la mía? Un viejo chiste. Chiste. Tengo una pregunta para hacer ya sobre el género que estábamos hablando que me interesa. Y la tenía la pregunta de hace mucho. ¿Somos todos iguales? La pregunta es, ¿todos tenemos todo? Nada más que a algunos les sobresale más, por ejemplo, uno es bondadoso, pero también es malvado, da amor, odia, necesita cariño, alegría, tristeza. O sea, a todos nos pasa lo mismo, pero hay un gesto de esos que sobresale. Por ejemplo, en usted, la bondad. En Thompson, la maldad, ponele. Coño. Y en mí, no tengo. Ni uno ni otro. Es una especie de ameba. Digo, somos todos iguales. El género hablo. A todos nos atraviesan más o menos las mismas sensaciones. Sí, pero lo uno... que no significa que todos reaccionemos ante esas sensaciones de la misma manera. Pero usted dice que a todos nos pasa lo mismo. Y todo el mundo alguna vez amó y dejó de ser amado. Sí. Alguna vez odió. Alguna vez tuvo miedo. Siempre, todo el mundo más o menos. Pero yo le hago esta pregunta. La única certeza, si todos somos iguales, vamos a cagar muriendo. Ustedes se van a morir todos, pero... Sí. Si todos somos iguales o somos parecidos, parecidos, ¿por qué hay personas que en una misma situación matan, por ejemplo, y otras personas se quedan pacíficamente? O sea, digo, si somos iguales, ¿por qué hay personas que reaccionan? No somos iguales, somos parecidos y las cosas que pasan nos atraviesan de distinta manera. Bueno, usted muchas a mí veces me roban y a usted lo roban. Usted y tenemos al ladrón ahí en el piso que de repente le agarra una baja de presión y se le cae el revólver en el medio de la vereda y el tipo está con tiene 5-7, ponele. ¿Qué hago yo? Uno de los dos puede o agarrar el revólver y darle un tiro a ese que nos robó o no, nos no, damos ver, vuelta y no, nos no, vamos. No, vamos a ver qué hacemos. ¡Qué buen ejemplo le di, Thompson! A ver, ¿qué hace? ¡Qué buen ejemplo, no! ¿Qué hace usted? Sí. ¿Y qué hago yo, por ejemplo? Para ver las diferencias no, y cómo nos atraviesan no, de distinta manera. Yo no me voy a exponer a mostrar ante el público qué clase de persona soy. Bueno, mienta. Pero igual ya con lo que le dije, ya le dije lo que voy a hacer. Usted, o se iría... Sí. Bueno, está bien, hagámoslo los dos, pero hacelo vos primero. O tomaría el revólver. Hacelo vos primero. Le baja la presión al ladrón. No, pero aparte te voy a agregar algo. A ver. Estuvo a punto de matarnos. Nos gatilló el revólver en la cabeza. Ajá. Y justo le agarra el bajón de presión. Queda medio muertito en la vereda, pero de la presión, y el revólver ahí listo para disparar. ¿Qué hace Arrabal? Bueno, yo primero me cago encima. No, vayamos a una realidad. ¿Yo? Sí, piénselo como una realidad, trato no es un de juego tranquilizarme, sí. Veo que tenga lejos el arma de la mano, sí. Y lo bolsiqueo para ver si le afanó algo a alguien antes, y me lo llevo. No sé si está bien. Bueno, entonces, usted me dice que cómo me atraviesa a mí la situación. A usted. Yo, real, le pateo el revólver a la zanja para que se le moje. Ah, eso muy bien. Y ahí sí me voy corriendo. Porque igual, igual, no, patadas no, patadas no. Patadas como los perros. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Un tiro le pego, pero patada no le pego. Y agarro, igual me voy corriendo rápido. Porque igual siempre tengo esa sensación como que si me va... tiene otra. Y si tiene otra, pienso, por ejemplo. Claro. O si me corre y me alcanza y me ¿y apuñala? Si no andaba solo. Claro. O si justo pasó uno y le robó la moto, me alcanza. Y si se hizo el muertito. Ah, si se hizo el que le bajaba la presión para agarrarnos más bronca que le pateamos el revólver a la y poder zanja. Matarnos de espalda con tranquilidad. Sí. Son muchas preguntas que tenemos. Y son preguntas que también le podríamos dejar a nuestros oyentes. Vamos a hacer una pregunta a los oyentes si la quieren contestar. ¿Cuántos pares son tres botas? Esa es una. Y la otra que queríamos hacerle es, ante una situación límite, entre poder ejercer la violencia ante quien nos produjo ese daño, ¿uno reacciona o trata pacíficamente de rajarse o de no vivir la situación? ¿Cuál de las dos opciones te va? ¿Reaccionas o te vas? Comuníquese con el 4666559 o con el 1561540359. Siendo las 9:30 de la noche, sí. Sigue así o desigue la Copa Derramada. All those letters every day. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

cerquita, qué linda la ronda, tan cerquita, cómo baila esa señora y los pibes cómo agitan. Ay, qué lindo que se pone cuando el parque se hace pista. Ay, callejero me han llamado casi despectivamente, porque yo toco en la calle y la calle es de la gente. Pobre del que no lo sabe, pobre del que no lo siente. Y así nos vamos conociendo cara a cara, señorita, como siempre caminando, paso a paso, compañeros sin glorias mediáticas, lunas de plástico, rockerito de televisión. Ustedes ahí, nosotros cantando, mientras la chata. No llegue, Arbolito nos acompañaba esta noche tan fresca para la ciudad de Moreno. Y estamos aquí en el 90.1 de tu dial, la FM 90. Moreno. 90.1 nunca me sale. 90.1 de tu dial, FM Moreno. Auspicia esta transmisión. Hamburguesas con cómico. ¿Sabe que se forma hamburguesa con un cómico? No. El Pati Casero. O un humorista. Sería. Qué bueno, Casero por el gordo. Es gordo, boludo. Es momento de. O tiene mucho pan en la boca. Yo pienso que es una gran oportunidad, con la ausencia de. Sí, de Johnny, que en un ratito vamos a estar hablando, Arrobal, ¿eh? De Johnny Walker. Sí. Pienso que tenemos que colocarnos un poco más en la tendencia. Con más altura. En la tendencia de la radio. Sí. Y ya estamos grandes. Y este tiene que ser un programa también de denuncia. Es golpista, es un programa golpista. No, es un programa que golpea la realidad. Sí, que te, la puerta a la realidad para que nos abra esa realidad y poder entenderla. Te cachetea, oyente. Te cacheteamos, oyente. En el estadio de Colón de Santa Fe. El estadio. Y esto no es un comentario deportivo, es sí. Extradeportivo. Sí, sí, dentro sí. De un ámbito deportivo. Porque tenemos un columnista especializado en deportes. Que también le preguntaremos su opinión. Sí, ya más cerca de las 12 de la noche. No lo dejen para lo último porque llega medio moribundo, ¿eh? Un poquito antes. Póngale a las 11. A las 11. A las 11 le va. 11. Resulta ser que Colón no ganaba de local. Colón de Santa Fe. Colón mi suegro es hincha de Colón de Santa Fe. El que era que el cementerio de los elefantes. Sí. Así, todos los equipos grandes perdían, Colón ganaba. Ah, era por eso. Yo pensé que era como cuando matan los pollos. En un. Claro. Yo pensé que ahí mataban elefantes. Ahí hubo elefantes. Mataban elefantes. Claro, te dijo un peladero de elefantes. Un peladero de elefantes. No. Siempre me pregunto cuando mueren los elefantes, no, ¿cómo lo entierran? Es una de las tantas metáforas que tiene el fóbal, ¿no? El fóbal. Qué palabra. ¿Usted cómo dice? ¿Lateral o angoal? Yo digo saque de costado. Saque de costado, ¿cómo? Porque te es ochentoso. Claro, saque de costado. Sigamos. Y escuché mucho fútbol español y le digo portero al que ataca. Sí. Todavía no sé por qué. ¿Y al portero del edificio cómo le dice? Arquero. Arquero. No, le dice. Musi Messi. Guardameta. Guardameta. Guardameta. Y agarra y dice: sí, ya guardé, porque el portero siempre te contesta. Sí, porque sí, piensa no que sabe. Le está diciendo algo de la manguera, porque las viejas le rompen la bola. Entonces ya sé dice, que sabe de todo. Sabe. Bueno, volviendo al tema, que usted trata de correrme porque es fuerte. No, para nada. Es fuerte y le da cagazo. Para nada, sí. No creo en los brujos. ¿Qué pasa? Desaparece la Virgen. La Virgen de Guadalupe. Sí. ¿Dónde estaba? Estaba allí, que es, ¿en el arco? Es la patrona de Santa Fe. Uh-huh. La patrona no es que sea la dueña, que paga los aportes. ¿Por qué es la patrona? Porque espiritualmente sí. Es la guía. Sí. ¿No es cierto? Peuser sí. de Santa Fe. De la ciudad de Santa Fe. Es el GPS de Santa Fe, se diría ahora los pibes. Los pibes dirían así. El GPS de Santa Fe. El GPS sí. Dogmático de Santa Fe. Ahí está. ¿Qué hizo para ser ¿qué la dueña? Pasa? Se desaparece. ¿Pero desaparece de dónde? ¿De adentro de la cancha del club, del vestuario? Estaba, se va. Estaba en el club y desaparece. Se va. ¿La roban o se va? Esa es la incógnita. No se saben si se fue ella. Nadie puede saber si no será la Virgen de Guadalupe a Santa Fe, lo que tal vez haya sido Julio López a La Plata. Claro, ¿eh? Que no saben dónde está. Es preguntarse, ¿otra desaparición claro. En democracia? Sí, y a lo mejor también la enterraron en la estación de Ranela, Porque siempre lo buscaban ahí a López. Sí. La rompieron, para mí la querían hacer nueva. Quedó casi un metro y medio más baja toda. No, los trenes ahora pasan por abajo. Porque la puntearon. Sí. Dígame una cosa, uh-huh. Esto que usted cuenta, sí. ¿Es motivo de desconfianza de la gente del Tatengue, de Zabalero? Yo pienso que no es que perdieron su fe en la Virgen. No creo que pase por ahí. Sino en la seguridad del club. Creo que pasa porque le entraron la mirada así de perfil y dice que era mufa. Entonces la tiraron a la mierda. ¿Era de yeso? ¿Era de yeso a robar a la Virgen? Yo nunca estuve con una Virgen. ¿Usted se ganó? Puedo decirle de qué era porque nunca estuve con una Virgen. Bueno, parecen de yeso. ¿Usted alguna vez se ganó en las kermeses esas Virgen o esas alcancías que le vendían a cambio de haber, por ejemplo, pegado con 5 dardos en el medio de unas bombitas de agua que eran vacías? ¿Tiraste vos los dardos en las kermeses? Claro, en la kermes. Fue por haberse ganado alguna vez algo relacionado a ese tipo de juego que nos iniciaban en el vicio. ¿Cómo es el vicio del juego? El que juega mucho, ¿cómo le dicen? Pedofilia. No, ese es antes. Ludofilia. Yo por eso los chicos tienen un ludo, otra vez se lo tiré a la mierda. Se juega a la oca, es ocafilia. Sí. Se juega mucho al póker, pokerfilia, sí. A la yola, rayuela siria. Sí. Rayuela siria. Bueno. No me contestó la pregunta. Bueno, yo le voy a explicar. Yo en mi vida, sí. Entre kermeses que se organizaban en la escuela donde iba mi hermano, mayor sí. que yo, parques de diversiones. ¿Feria del Plato? Tengo contadas las asistencias que tuve. ¿A parque de diversiones? ¿A dónde fue? ¿A Capital? No, siempre en el pueblo. A ver, ¿en dónde? ¿Qué pueblo era? Marcos Paz, Mariano Acosta. Perdóneme, pero Marcos Paz, ¿qué tal party iba a tener? Pueblo del árbol, te saludo con amor. El himno de Marcos Paz. Eran gallego, ¿no? No, pero siempre me sonó así a mí de chico. Digo por los aplausos. Digo, en Ital Parque, pero eran esos Ital Parque. En Ital Parque fui 3 veces. Al Real Real. Y la última vez que fui ya lo habían cerrado. Claro. Porque nosotros allá la información nos llegaba tardísimo. Claro, los diarios, por ejemplo, uno leía lo del otro día. Usted claro. escuchaba festejo que Boca había salido campeón y usted se enteraba del otro día recién. Usted, a mí me pasó en Ital Parque, la última vez que fui no me dejaron entrar porque estaba lleno de ambulancias. Fui casualmente el día que hubo el accidente que se mataron todos y después lo cerraron. Claro, que cerran el Ital Park. Yo agarraba y decía, mirá cómo la deben pasar acá estos guachos, porque salían todos en camisa. ¿Tiene gana que le conteste su pregunta? Por supuesto. Yo participé de todos los juegos que fuera de voltear latas, golpear cosas para que suban y toquen determinado límite. Volteaba bicho también. Sí, eso ya más tarde. Jamás, era 2:30. 2:30. Jamás, nunca en mi vida... Ni siquiera con esas maquinitas atrapa oso que usted ve por ahí. Nunca, jamás en mi vida obtuve un premio. Ah, nunca ganó nada. Jamás. ¿Nunca hizo trampa? En las rifas que compré, muchísimas durante mi vida, lo único que gané fue un seca ropa. ¡Qué bien! En toda mucho mi vida. Es mucho. Pero en si una no tostadora tenía, se ganó Thompson. Pero si yo no tenía corriente eléctrica en casa. ¿Sabe lo que yo me gané? ¿Sabe lo que era secar la ropa girándola con la mano? ¡Oh! Acá haciendo... lo haciendo... levantaba y lo batía. Pero tiene un pedal, tiene razón, tiene un pedal para que dé vueltas. De ahí me vino la hernia. No, el pedal es para abrir la tapa, perdón. ¿La hernia le vino de abrir la tapa? Encima maté un gato viejo que había en casa, sí. que no sabía cómo se manejaba. Levanté la tapa y le pegué. ¿Vio que si al gato usted le pega justo en la trompita, en la se muere? No sabía eso. ¿En el hocico? En el hocico. Ah, le voy a dar un dedazo. Y ahí fue donde perdí mi primer pareja, porque ya ahí me di cuenta que lo quería el gato. ¿Sabe cómo podría haber hecho con el cigarropa para que funcione? Haber comprado 2 hámsters. ¿Vio que los hámsters se ponen adentro de la jaula esa? A boludear y da vuelta. Claro. Eso lo hicimos. Así que... Ah, ¿y qué pasó? Se ahogaron. A mí se me ahogó una tortuga en el lavarropa. ¿Qué pasó? Yo le dije a Choli. En ese momento estaba conviviendo con Choli. Choli, ¿por qué le decían Choli? Por la... Se llamaba Choli Gómez. Choli era en la pesqué, pero... El nombre. ¿El documento? Choli Gómez. Choli Gómez. ¿Y la dejaron anotar así al padre? Sí. ¿Sí? ¡Qué choto! Bueno, entonces... Y los pusimos a los hámster. Sí. Adentro del coso. Para que giren. ¿Y? Y yo le dije, no lo cargues de mucha ropa. Claro, porque lo va a desbordar. Y le echó los vaqueros y una tricota que yo tenía, muy pesada, mojada. Y donde vimos que no giraba, encontramos los 2 cadáveres de los hámster, precisamente adentro del coiner. Hay música. ¿Qué es esto? No, perdón, tenía una llamada personal y no podía dejar de atender. Quiero decirle que sí, que... ¿La quiere atender al aire? Sí, no, ya la atendí. Nada más le contesto al aire, le digo que sí, que se haga todo acabado entero. Me llamaron por un tema de laburo. Ah, trabajito. Sí, tengo un amigo que tiene un centro de depilación y el otro día me estuvo enseñando diferentes técnicas para que se depilan las mujeres, ¿viste? Pero no me estuvo enseñando cómo se dejan el pelito, para decirlo lindo. Ajá. Sino las formas en que le hacen poner para poder depilarla como corresponde. Porque hoy hay el definitivo, ¿cómo se llama? Depilación definitiva. Sí. Hay un montón de diferentes formas de que la mujer se embellece. Y este señor que tiene un centro de estética me ha contado así como algunas intimidades de las cosas que, por ejemplo, las mujeres piden. ¿Pero qué le dicen? ¿Hace así? Claro, por ejemplo, agarra y dice, haceme un gem, ponele, ponémela como gem. ¿Gem? ¿Cómo gem? Y viste que gem, viste que hacía con la boca así, para cargarlo a Mou. Sí. Entonces le decía, poneme, haceme un gem. Y dice, ahí, ¿no? Entonces, cuando... Bueno, me parece también un poco fuerte para nuestro programa, porque en realidad nosotros hacemos otro tipo de programas. Nosotros apuntamos a otra cosa. Igual todo esto que le estoy diciendo es a cuento para que te termine de hacerse este sanguchito. Que empezó hace 15 minutos. Ah, encima lo va a morder, o sea que tengo que seguir hablando. Bueno, che, nos llegan mensajes de salutación. Dice, feliz primavera muchachos, esta flor de mina que cada noche nos escucha. Me gustan esos mensajes donde no te ponen el nombre, pero cuando te pone flor, para mí... Otra vez. Cuando te ponen flor, para mí tiene más de 40 años. ¿Qué querés que te diga? Yo personalmente creo que lo quieren poner en el compromiso de decir gracias, no sé, Mabel, sí. O gracias, tal y tal. ¿Cómo? Gracias, tal y tal, ¿no? O sea, gracias, Mabel, gracias, Loli, gracias, sí. Choli. ¿Podemos ganar oyente hoy? ¿Podemos ganarlos? Yo pienso que ese ha sido un esfuerzo infructuoso que venimos haciendo hace tiempo. Ustedes lo comenzaron mucho antes que yo. Sí, y lamentablemente nosotros llevamos 4 años tratando de ganar oyentes y hemos incorporado esta cruzada, dura cruzada, para poder sumar oyentes. Que ya nuestro Facebook es, o nuestra página, suma 66 seguidores. Acá me muestra, aparte del video de Silvina Luna, estoy viendo los oyentes que noche a noche se acercan a su transistor o a su LED a escucharnos, Arrabal. Ahora se agregó el Centro Argentino de Hipoacúsicos. Sí. Que es por seña, tenemos la Copa Derramada, brinda un servicio por señas. Estamos abriendo servicio por señas, sí. En lugares así donde hay gente tullida, ¿no? Sí. Que tiene problemitas. No, y estamos también acercándonos a todos estos centros y llevando un radio transistor que cuando llegamos seguramente nos deben reputear porque debe decir no está cargando. Pero también va nuestro traductor y todo nuestro programa, gracias a Patricia Sosa, está saliendo para esta gente en vivo para todo el país. Sí, es una mina que no tiene mucho gusto. ¿Quién? Sosa. Muy bien. ¿Hay algo de música, Thompson? Mande algo de música, nos comemos un sanguchito, nos tomamos otro traguito de esta Pepsi Cola y en minutos volvemos, Chau. Lanza en el corazón. gozó. Cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo está ya alguna vez, parece todo de pie. Oh, le subí el volumen cero. Fui semilla alguna vez, enterrada viva, y puedo ser la pura savia y florecerlo. Y ayer, tan lejos, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, párense todos de pie. Oh, le subí el volumen cero. Calma, no te vayas, que la adrenalina quiero vivirla de este modo. Y acelero, si la cuenta dura 10, ya quiero pista, solo soporto hasta 4 y despego. Y ayer, tan lejos, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, párense todo de pie. Oh, le subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. La casa FM Moreno, la cual nos ha sido prestada, el programa La Copa Derramada, en un bloque que será solo por hoy, que como se el va grupo. Claro, que se va a llamar Para Cuando Te Morís. ¿Cuándo lo inventó ahora? Es un igual bloque, es pum para arriba, es de primaveral. Es un bloque primaveral sobre un tema que nos han preguntado, sí, porque sí suele pararnos la gente en sí la calle. Sí, a mí lo traes no para los cobrarme. Asaltantes, pero los asaltantes porque te pagan los acreedores. Pero si la te gente agarra de baja presión, ¿qué haces? Lo bolsiqueo. Pero pateo. Lo bolsiqueo. Pateo. Y entonces, dado que la gente ha visto, ¿verdad?, este programas de Tinelli, en el cual ha hecho reportajes a, bueno, a Juan Alberto Badía, otro amigo. Me pongo de pie, me pongo de pie. Sí. Me pongo de pie. Bueno, siéntese. No, te amenacé, no me puse. ¿Y cuál era la pregunta que usted le... No, la pregunta esa que nos habíamos hecho era, al ver a todas estas figuras que sufren enfermedades jodidas, casi de vida, terminales, y sin embargo las logran superar y uno las ve que se recomponen y aparecen de vuelta en la televisión y parece como que todo lo que le pasó no le pasó. La pregunta era, si tienen los mismos medios o las mismas posibilidades de curarse, uno, como este caso, una figura, un tipo de guita que tiene todo a su disposición, y una persona pobre... O al menos pobre, todos los contactos. Exactamente, supongamos, ¿no? Tiene el dinero y la gente para ir a ver. O una persona pobre que se tiene que atender en un hospital público y esperar, no sé, 6 meses en que... O esperar que le den los remedios. ¿Tienen las mismas posibilidades de sobrevivir ese que tiene todo con el otro que no tiene nada? ¿La medicina actúa de la misma manera? Eso le pregunto. Sí, la medicina yo creo que actúa de la misma manera. El médico, el doctor, el clínico, hablamos. Usted va a encontrar por ahí un excelente médico clínico en un hospital privado, público. Los va a encontrar y va a encontrar un excelente oncólogo, aunque usted no tenga un mango. Ahora, ¿cuál es el problema? Sí. Entre otras cosas. Después podemos hablar de otras circunstancias, ¿no? Que conlleva, en este caso, el tema que es el cáncer. Por ejemplo... Bueno, ahora no me viene. Pinky. Pero Pinky es rosa. No, Pinky es re cancerígena. Ah, Pinky, la que fue la mujer de la vida. Qué buena que estaba, sí. Yo no me la vi más. ¿Le gustaba plata. Pinky? Una vez siendo chico, esto es cierto. No sabe, mira, como que no sé ni a quién los es Pinky. 11 años, fue la última vacación que yo tuve con mi viejo. Perdóneme, ¿le puedo después decir una cosa? No se olvide del bloque que era el único. No, se retiró. Mi viejo después se retiró, se cagó muriendo. Pero estamos, vamos en Mar del Plata, sí, mi viejo jodía, en su puta vida. ¿11 años usted? 11 años yo, hace sí, 40, mi padre Pinky, hubiera Pinky, tenido 11 años, no hubiera sido fértil, no me podría haber tenido. No, hay una canción de Granado del Jardín, se escapaba del jardín con la piba. Imagínese que Pinky es una mujer de 70 años, más o menos. ¡Oh, 30 tenía! ¡Fa! Maravilloso. ¿Blanca? Entonces, vamos a un lugar, así una escollerita. Yo lo conocía de Sábados Circulares. A Mancera. No a Mancera, al Negro Lavie, que era el marido en ese momento, Raúl Lavie. Pero usted debe verlo y en la vi tele. Y vi una mina de espaldas. Qué hermoso. Pero hermosa, ¿tenía lunares? ¿Tenía lunares? Tenía en ese momento como venditas, porque viste que tenía muchas operaciones, claro, ya desde muy joven. Ya la operaba. Desde muy joven se operó y todavía vive de operarse. De pequeños cánceres. Sí, tiene canceritos. Y bueno, yo vi una de las minas, cuando se dio vuelta y todo, una de las minas más hermosas que vi en mi vida. Bueno. Era hermosísima. Bueno, volviendo al tema. Sí. El tema es que un tipo que tiene guita y medios es muy posible que tenga un diagnóstico más rápido. Pero igual fue a ver al mismo médico, estamos hablando, o ya fue a ver a otro médico. No, el tipo puede haber un médico de la misma capacidad. Porque vio que muchas de veces. De conocimiento. Porque vio que muchas el tema veces, es cuándo va. Sí. ¿Cuánto tiempo por ahí tiene que esperar para tener un turno? Claro. Al pobre le dicen, vení en enero, ponele, y es marzo. Claro, yo me y imagino. Ya se le hizo como una pelota, una sandía se le hizo el cáncer. Claro, cuando por ahí llaman, ¿por qué no vino? Dice. No, bueno, se murió en este momento, meses. Estamos precisamente en el velorio. Pero, como en la Chacarita. O sea, después hay una incidencia psíquica. Sí. Yo he los medios gente de vida también, porque me imagino, o sea, una persona con una enfermedad así tiene que estar en un ámbito limpio, bien la comida, que sea la comida propicio, que corresponde. Tener por ahí atención permanente, determinada alimentación. Claro. Quilombos alrededor, porque el del cáncer, dicen que el cáncer uno se lo agarra porque uno se guarda todo, dicen, ¿vio? Entonces yo agarré, fui al galpón que tengo en el fondo y empecé a tirar a la mierda todo, porque guardo boludeces. Tengo, no sé, pedazo de manguera, ponele, que nunca voy a poder usar. Y entonces digo, por ahí así me estoy ahorrando la enfermedad. Que no me toque. Porque, ¿para qué guardamos a Raval? Yo también hice eso en el galpón. ¿Y qué hizo? Fui y me fue abrazando la cosa y muéranse de cáncer ustedes, le dije. Y lo ¡fai! Puse en la calle. Y a cada uno que entró, iba a cada uno que dice, mirá, se va a morir. Ahí va el cáncer. Se va a morir. Si hay cáncer. No, volviendo al tema. Sí. Ojo con los entornos, ¿eh? Sí. Tal vez el entorno de un tipo, una mina de menor condición económica y más pobre, la banca en la tal polla, vez sea mejor. La fuerza. Porque hay una enorme solidaridad. Totalmente. En esos sectores que no de están en toda sectores la manzana, más altos. De toda la manzana. Del vecino. Hacen en el club, van y le hacen una fiesta para comprarle pañales. Porque dice, esta cuando ya esté más terminal, se va a mear y cagar encima. No, pero va a ser, los pañales. No sea pelotudo. O el cajón. Va a ser mucho más fácil que el único vecino por ahí en la zona o dos que tienen auto, si el tipo se descompone a 3 de la mañana, lo lleva al hospital, que usted tenga que estar en determinado lugar, que viene la ambulancia, esperando. Su mujer te empezó a temblar o no tiene el registro. Decir, llama no, a otro, llama o a la agarra grúa. Y dice, llévame, ay, no voy a salir así. Claro, no, esperá. Antes que ni me no, peine. Pero aparte vio que es contraproducente a veces tener tanta guita y obras sociales y empresas de ambulancia y otro que viene tiene armado un quirófano arriba, tiene tantos teléfonos para llamar que llama al equivocado. Entonces, claro, por ahí el tipo, qué sé yo, te le agarra una CV. A la media hora te aparece uno con una pizza. O un dentista, le aparece, por ejemplo, porque llamó a la ambulancia del dentista, porque tiene de todo ya. Pero bueno, es un tema que me gustaría que también opine la gente sobre esto, y es un tema que vamos a seguir hablando después de esta tanda, como decía el gran Raúl Lavie. No, Pipo Mancera. No, Raúl Lavie le decía a Pinky. Le decía, ¿Pinky? ¿Cómo le decía? ¿Pinky? Ese lunar no está medio. ¡Ay, negro! Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.

Tengo la piel caliente, me quema, dice Jimi Hendrix, nena. Me quema. Me quema para vos. Me gusta el rock and roll, nena, dice Jimi Hendrix. Dice para vos, nena. Bangután, nena, dice Bangután. No, sí. Viste, mamá, mamá, en el colegio me cargan y me dicen el innombrable. No te haga problema, es decir... Muy malo, pésimo. Es de primavera. Bueno, la gente que sigue mandando mensajes, hay gente que se enganchó con el temita este del pobre y el rico. Y tiene razón en algo que dice. Muchas veces a los ricos lo mandan a atenderse a hospitales públicos porque dicen que ahí están los mejores profesionales. Y es cierto, hay mucha gente que se ha sanado en la sanidad pública porque ha encontrado a ese doctor, a ese cardiólogo que es una eminencia. Sí, sí, eso es cierto. Es cierto, ¿no? Ha habido casos, tampoco vamos a entrar de bajón, pero un amigo... ¿Suyo? Yo tengo... cuéntelo como de un tercero, hable como un tercero. Bueno, conozco un amigo de él. Un amigo. Un amigo de él. De él, de yo, un amigo de yo. De él, sí. Que, bueno, ya muy acostumbrado a tener hijos, su cuarto hijo, matrimonio grande... El niño con un pequeño problema cardíaco, ¿no? ¿Va a contar algo feo o no me lo cuenta? No, voy al baño. Es muy lindo. Sí. ¿Se sana? Van al médico, sí. Le dice al hospital Garrahan, hospital público. Garrahan, hospital público. Dice, bueno, tenemos que hacer una pequeña operación. Fua. El niño tenía 15 días. Ah, joven era. Sí. Un loco. Pero a esa edad, ¿pero qué? ¿Por los excesos? ¿Qué le había pasado? Y sí, es por salir con los hermanos. Se iba de joda, se le escapaba. Bueno, el tema es una operación complejísima. El nene lo abrieron desde la punta de la garganta hasta el ombligo. Pero me iba a decir que no era feo lo que me iba a contar, ¿eh? No, pero ese niño hoy, sí. Un muchacho de 25 años, ya fallecido. No, en un perfecto estado de salud, deportista, sí. Atleta. ¿Y la moraleja? Lanzador de jabalina, que si vos vas al hospital Garrahan, sí. Te curás y con el tiempo tirás la jabalina. ¿Sos gay? No. El Garrahan te aputarra. El Garrahan te tirás la jabalina. Sí, igual vos viste que muchas veces la gente tiene esa cosa como... ¿Por qué la gente? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no nos incluimos? Yo no voy a la escuela pública. Bueno. Yo no voy a la escuela pública. Veo que la gente tiene esa cosa, esa constancia... En cuando le aparecen estas enfermedades que son difíciles de sanar, y de repente hay un montón de gente que me imagino que en un primer momento se deben sentir abatido ante una noticia semejante de que tu vida corre peligro. Pero parece como que hay algo que el ser humano tiene adentro, que inyecta en ese momento, que es, creo que el poder de supervivencia primero. Y segundo, uno pone en otro a lo mejor muchas veces esa supervivencia. Si tiene hijos o una pareja... O hasta su familia, pueden ser sus padres o sus hermanos. Digo, todos tenemos de alguna forma ese accionar. Creo que a todos nos pasaría, a algunos tardaríamos más, otros tardaríamos menos. Pero todos intentan curarse. Sí, lo que pasa es que seguramente hay un proceso interior que es el que determina si realmente uno se quiere curar o no. Pero eso depende de las posibilidades que uno tiene los milagros. Si uno eso lo puede acompañar con las posibilidades, obviamente va a tener muchas más posibilidades. Sí, pero también digo las posibilidades de porcentaje. Supongamos que usted tiene una papa grande como Balcarce, un sí. Cáncer, y decide, bueno, me voy a curar, no voy a ningún lado, me voy a curar. ¿Solo? Me paso barro. Se tira de panza en el chiquero de un vecino, sí. Porque le contaron. Sí. Es posible que su fe lo saque, pero debe tener un 0,1% de posibilidad de salvarse. Tampoco que su fe lo saque. Que lo saque. Sí. O sea, que se vuelva loco. No, quiere decir que lo saque de su enfermedad. Sí. Pero comúnmente, la confianza en el médico, el acompañamiento terapéutico y lo que uno haga por uno, seguramente será mejor. ¿Y en ese momento usted no cree que es casi como conseguir un mecánico para el auto? ¿Vio que uno para el auto necesita...? Es exactamente lo mismo. Claro, uno necesita... Que el mecánico no lo cague. Que agarre y le diga, mira, la verdad está jodido el distribuidor. Y me lo cambia. uno confía en el mecánico. ¿Qué querés, que tengan un cambio de aro? ¿Qué querés? No, digo, digo que el paciente, lo primero para mí que debe ocurrir es que en esa persona confía a muerte. Que lo que le diga a él es lo que va a pasar. Es como un técnico de fútbol. ¿Nunca se puso a pensar por qué el tipo que está enfermo le dicen paciente? ¿Será porque tiene que esperar mucho? Sí, y sí. Porque el paciente viene de la... No, obsérvese. Sí. Paciente pa es el que aguarda. O que se siente. No. Paciente, le decía la negra. Paciente. Le decía la negra que era joven cuando se casó con el abuelo Ernesto. Que tenía 70. 71. Qué bien estaba. Y... No, pero en serio, eso ha cambiado mucho en la medicina. El paciente, ahora claro, ¿cómo se le porque dice? Cliente. El conocimiento, el saber absoluto, sí. Y el tipo que está enfermo, que no sabe nada y es paciente, aguarda a que el otro tome una resolución, a que el otro lo determine, a que el otro lo arregle. Ese es paciente. Hoy la relación... Tiene paciencia. La relación entre el enfermo y el médico es distinta. Sí, igual me parece que hoy también lo que pasa es que uno tiene tanto acceso a esa información que cuando uno va al médico también... Parece que uno le quiere enseñar al médico lo que tiene, como que hasta usa términos médicos. No, yo le diría que cuando tener... Veo que hay gente que se mete, tiene determinada cosa, o supone que la tiene, o y se la hace. Se mete en internet y busca... Ay, no hay que buscar, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? O por ejemplo, agarra y busca en internet... Porque te empezás a enterar de toda la variedad de posibilidades que tenés para morirte, que es seguro. Sí. Pero toda la variedad que tenés. La sufrís. Sufrime el otro que llegue, cuando llegue y chau. Por eso yo no quiero ser médico, porque si sos médico, sabés todo lo que te va a pasar. Porque, por ejemplo, vos vas al médico y por ahí te miente, es como el mecánico del auto. Agarra y te dice, no, está, tiene para 100.000 kilómetros más. Y cuando te da vuelta, agarra y te mira y dice, este va perdiendo aceite en la esquina, se funde. Sabe el médico, el mecánico eso. Bueno, no hay peor enfermo que un médico, dice. Bueno, entonces digo, no quiero ser médico, porque al ser médico tengo el conocimiento de cómo es mi final. Aparte vas a poner a estudiar ahora, boludo. Aparte no, si hubieras no querido ser igual. Médico hubieras empezado antes. Bueno, traté de no decirme boludo, porque el último que me dijo boludo... Tonto. Tonto si decís. Sí, te vas a poner ahora. No, para nada. Tu familia, estás grande, tenés sí. Los pibes creciendo. Sí, siguen llegando mensajes sí. Y de consulta. Preguntan si la enfermedad terminal es terminal porque uno la siente de esa manera o porque ya está catalogada de esa manera. Una pregunta rara. Tengo la más puta idea. Claro, o sea, ponele, agarra y hay como un ranking de enfermedades mortales. ¿Cuál es? Para vos, ¿quién es la primera? ¿La mortal primera cuál es hoy? ¿Y la mortal primera como enfermedad? Sí. Y yo pienso que un toinfar, ¿El infarto hoy va primero? A mí debe ir primero, sí. Pero no es enfermedad. Evidentemente no somos muy afectos. Y sí, porque hay una enfermedad coronaria, boludo. No, porque hay gente que no tiene nada, tonto. Hay gente que no tiene nada y se muere de un infarto. No, algo tenía antes. Sí, problemas. Algo tenía que tener. No es un diagnóstico. Es, enfermedad, es, vos sabés es un tema para botulismo, mí, cáncer, esas cosas. Claro, esas cosas, sí. No, no tengo la más remota idea. Para mí, hoy, el cáncer sigue ganándole por lejos hasta el SIDA. Porque ¿cuántos años hace que la gente se muere de cáncer? El cáncer se llevó medio país. El SIDA no. El SIDA estamos zafando de pedo. Pero vos fíjate que para el SIDA han conseguido medicación. Para el cáncer no. Entonces, la pregunta es... ¿Al cáncer también lo curan? Sí. ¡Vamos! No, todo esto venía a cuento porque conozco mucha gente que está sufriendo esta enfermedad y realmente la lleva de una manera como si no estuviera. Entonces, me parece que uno le gana la enfermedad. No le gana ni el médico ni la medicación. Le gana uno, la cabeza de uno, las ganas, el entorno de uno. Entonces, la persona que tiene los medios... Y las posibilidades de curarse porque tiene la guita para ir al mejor lugar, al mejor médico. ¿No se sanaría si él desde la cabeza y desde el entorno no quiere curarse? Estas han sido, antes del corte, las palabras del padre Pedro. Take it easy, baby. se envalentonó con las aventuras de Han Solo. O se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad. Y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la copa derramada de las crónicas del hombre solo. Solo por esta noche, solo por hoy, dicen algunos. Solamente una vez, dicen otros. Solía caminar por estos lugares, pero nuestro verdadero solo está aquí a mi derecha. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hombre solo. Un gusto, Michelle, estar otra vez con ustedes. Para mí también, y sobre todo poder estar en este ámbito solo, porque lo hemos deseado, ¿verdad? Qué suerte que no está Johnny, que es más exaltado, ¿no? Sí, yo... Estamos en un espacio de mayor tranquilidad como para poder desarrollar este pequeño, indispensable bloque del hombre solo. ¿Cómo fue esta semana? Cuénteme solo lo que tenga ganas. Fue espantoso. Yo que me sentí un hombre solo asumido, es un ida y vuelta, retrocedí. ¿Qué fue el factor o el hecho que en usted hizo sentir esto? Me pasó cuando salí del baño después de la ducha del martes. ¿El martes? ¿Hace dos días que sucedió esto? El martes. Martes a la noche. Me puse pintón, me peiné bien para atrás. Me puse mi reverita Lacoste, que la tengo para esos momentos. ¿Tiene ballenitas? En las remeras no hay ballenita. ¿La chomba? No se usa ballenita. No se usa más ballenita. Igual el hombre solo es muy de polera, ¿no? Es muy Robert Wagner. Cuando está fresco. Ah, ¿porque es cavia? Sí. Y bueno, me pasó que lo sentí cuando salí del baño, me patiné. Ah. Se rompió la cadera. Caí de nuca. Y estiré mi mano y no había nadie. Claro. Alguien que lo ayude. O el gritar, me caí, ayúdame que me caí. Y era un ¿a quién eco le grita? Caí. Y le contestan de una ventanita del edificio de enfrente porque vive en pulmón. Y dice, ¿a quién le aviso? ¿A quién le aviso? ¿Eso lo pone peor o no? Claro, pero tampoco hay nadie a quien avisarle porque no está solo. Sí. Así que yo agradezco que hoy se hayan ocupado un poco de mí y que no solamente hayan tratado de exprimir mi experiencia de hombre solo, sino poder ayudarlo. Y poder ayudarlo. Bueno, cuando el hombre solo hace esta mención, en realidad, hemos invitado a un columnista nuestro que siempre nos apoya a nosotros como conductores y tenemos la presencia para poder ayudar hoy a nuestro hombre solo y hacerle todas las preguntas que usted necesite al licenciado Vanetti, que le damos la bienvenida, licenciado. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Desde el año pasado que no nos vemos. Desde el 2010, en realidad. 2010. Sí, no del año pasado, del 2010. El 2010. Sí, a ellos se les nota que hace tiempo que usted no los asesora. Han tenido alguna recaída. Le voy a pedir, por favor, que este tiempo lo utilice para usted y que no ponga a lo mejor en nosotros. Sí, sepa disculpar. Así que bueno, licenciado, un poco... Primero darle la bienvenida y también gracias. Expresarle nuestro agradecimiento por poder venir y ayudar a nuestro hombre solo, que lo vemos cada vez más. Solo. Solo. Y no solamente a mí, sino a toda la gente de la asociación, porque estamos formando la asociación. Un FAM. Lo que pasa es que realmente no nos encontramos porque somos tipos solos. Claro, se desencuentran. Y nos comunicamos mucho por Facebook. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quiere dejar su Facebook? Para no, que la gente no porque me van a se entrar. Se niega, lo jode, le van a hinchar. Van a entrar a joder. Le van a hinchar. Yo quisiera preguntarle, ¿verdad? Háganle las preguntas que necesiten y le pedimos a nuestros oyentes que si tienen preguntas del hombre solo para el licenciado Vanetti, también las hagan, para poder ayudar más a nuestro Robert Wagner. Yo le quería preguntar al licenciado, ¿qué tiempo el hombre después de un fracaso así afectivo, ¿verdad? De una rotura de pareja, o que le pegaron un bolón en el culo, digamos que termina una relación, ¿es indispensable que mantenga ese tiempo de soledad antes de tratar de ver si invoca alguna otra cosita? El tiempo que su salud mental le permite. En realidad tiene que ver con el duelo eso, ¿no? O sea, ¿qué es la soledad? En definitiva, es un sentimiento. No puedo parar. Es un sentimiento claro que te está haciendo doler algo de que no te han elegido. Te abandonaron. Claro. Es un abandono. Te cambió por otro. Uno siente soledad ante la muerte, siente soledad antes que te deje una pareja, cuando se te van tus hijos de tu casa. Puedes tener esa sensación de soledad. El problema es cuando, en el caso que usted me dice, una pareja te haya dejado, la mejor defensa que tiene el hombre es haber olvidado que en algún momento ella estuvo en ese lugar, y empezar a sanar esas heridas es sacar las investiduras del recuerdo de esa persona. O sea, que hay que sacar todo lo que... de todo. Hay que tirarle la ropa, la foto. La ropa, la foto. O sea, no es, tener recuerdos. No tener la recuerdo. Almohada. Claro, pero eso, ese recuerdo uno se va como desprendiendo de a poquito. Ese, ¿no? fue un error mío. ¿Qué le hizo? Yo dejé 6 meses colgada una bombacha en la canilla de... Qué cebollín, ¿eh? Ve el gesto que hace el licenciado, sí, ¿verdad? Sí, no, estaba mal. Porque, ojo, una vez venía un amigo y dice, che, vos tenés algo ahí, sí, que... ¿Tenés algo en la heladera feo? Porque como no lo quería ver yo, me bañé en un baño chiquito que tenía y tenía corrido la cortina. Una de las características del solo... Del solo, perdón, solo que perdió la pareja... Del solo que perdió la pareja. O el solo que nunca tuvo. No, el solo que nunca tuvo es otra cosa. ¿Qué es? ¿Un boludo? No puedo repetir la palabra, pero me parece. No, tiene todavía. Claro, es un manipulador. Es un manipulador. Sí. El solo que perdió la pareja, básicamente, cuando uno pierde un objeto, ¿no? Uno entra en lo que se llama una etapa de duelo. Qué machista. No, porque es el objeto, en realidad, el objeto del deseo. Del deseo, claro. que se pone en juego la persona, y que lo que reclama es el narcisismo nuestro, es o me voy con él en el recuerdo o me retraigo, ¿no? Cuando a nosotros nos duele algo, sí, lo que hacemos es retraer nuestra libido del mundo y replegarnos hacia nosotros para empezar a sanarnos. Como que tengo impulso. Es como cuando te duele la muela. Cuando te duele la muela, me acuesto, me pongo calentito el cachete, claro, no le da bolilla a nadie, claro. Estás intolerante con el mundo, sí. Te retraes. Cuando estás con fiebre, claro, ¿qué haces? Te metes en la cama, te aislás. Como el perro que se rincona, claro, hasta que se sana. Se lame. El perro que se lame. Se va lamiendo un poco las heridas y va sanando esas heridas de alguna manera, y cuando se siente un poco fuerte intenta salir afuera. Y ahí le dan otro cachetazo. ¿Qué pasa? A ver, hay una cosa que es muy importante, ¿no? Que los recuerdos son siempre recuerdos encubridores. O sea, que recordamos lo que menos nos duele. Claro. Entonces, eso que recordamos que no menos nos duele, nos va permitiendo a nosotros de alguna manera restablecer una conexión con el mundo y volver a salir a buscar. Uno ahora niega a veces, ¿no? Esas cosas, Vanetti, como que se olvida de las cosas feas, tiene recuerdo, como un síntoma. Claro, ese recuerdo encubridor puede ser también patológico en algún momento, ¿no? Porque si yo no sané realmente la causa de la pérdida del objeto, claro, en este caso la soledad porque te abandonaron, la pregunta es ¿por qué te abandonaron? ¿Por qué te abandonaron? Contéstala. ¿Por qué me abandonaron? Si yo no reparo, repito. Yo fue lo que le pregunté a mi exmujer. Si repito, es porque hay algo que no quedó sano ahí. Entonces, si uno vuelve a repetir el mismo síntoma. En definitiva, la soledad es la consecuencia de un síntoma... ¿Propio? No, de un síntoma conflictivo en esa relación de pareja. ¿Pero con cualquier mujer, con cualquier pareja? ¿No es propio? No, siempre es compartido. Siempre. Está bien, pero a mí me pasa que a mí me dejan 5 mujeres. Hay algo que es propio. Es lógico, bueno, no podés una parte vivir con tuya, 5 minas. Una parte es tuya, pero una parte también es de ella. Pero también por ahí busco que la otra parte sea compatible a esa parte mía para. Y bueno, no, eso es más del mecanismo inconsciente. O sea, ¿qué es lo que se repite, lo que se vuelve metonímico acá? Es la idea de que yo me vuelvo a poner en esa misma posición, me vuelvo a ofrecer de alguna manera puede ser en un caso de incondicionalidad, ¿entendés? O sea, y eso hace de que yo vuelva a repetir la misma escena, ¿no? Claro. Repito, las parejas con todas diferentes mujeres. Todas las parejas me dejan siempre en la misma instancia. ¿Otra pregunta que tenga el hombre solo? Hablando de esto, si todas las parejas nos dejan en la misma instancia, más o menos, parecidas, una especie de catálogo básico para la muchachada, ¿qué sería lo realmente contraindicado para el hombre solo? ¿Lo contraindicado? es justamente... No aislarse, para empezar. O sea, la idea de no terminar en soledad crónica, ¿no? En esta soledad de tipo soledad Solari, ese personaje de Gasalla, es justamente no entrar en esa compulsión a repetir las mismas situaciones. O sea, que esto no termine como un acto ceremonial. O sea, de tomarme mi whiskycito antes de salir. ¿El solo hace eso? Fumarme un cigarrillo. Claro. Justo cuando voy a concretar una cita con una chica, pego la vuelta. Me autoboicoteo. Te autoboicoteas. Te buscas otra cosa. Si no, me tomo otro whisky. Me vuelvo y me tomo otro whisky. Esa sería una forma de boicoteo. También el boicoteo puede ser justamente abrir la boca de más en algo que apurar los trámites. Claro, para salida, que se moleste y chao. Para que se moleste. Me quedo solo en casa. O sea, uno tiene que pensar en algún momento, sentarse y ver cuáles son aquellas cosas que yo hago para autosabotearme. Claro, por ejemplo, usted está consigue una cita con una señorita, sí. Está ahí, dice, qué lindo vestido, ¿por qué no te lo sacás? Por ejemplo, eso ya sería... Es muy rápido. Ir muy rápido. Sí, muy rápido sería, mira, yo lo único que te quiero con vos es un touch and go. A ninguna dama, por más que quiera, le va a caber la primera vez. La primera vez. Ni la primera vez. Un touch y no sé si tanto go. Sí, o también solo para mí esto es una opinión. Pero vos no sos solo. No, pero es la opinión viendo. Y bueno, es más fácil. También me parece que el hombre solo como que tiene que doblegar sus fuerzas para poder estar acompañado, porque ahora siente que está muy abajo. hay una cosa que es muy importante. Una cosa es sentirse solo, otra cosa es ser un hombre solitario. Sí. ¿La pasan bien los seres solitarios? Y depende, si en realidad la persona sola no existe en realidad. Claro, es mentira. Porque nosotros somos seres sociales y la primera instancia de estar con alguien es con uno mismo. Claro. El tema es este, si vos, porque también está lo opuesto, las personas que no pueden estar solas. Nunca. Y están permanentemente en relaciones. Sí. O sea, no solo de pareja, sino siempre generando, siempre haciendo vínculo, algo para estar con alguien. Claro, para no poder tener su tiempo para él, claro, digamos, ¿no? No quedarse, claro, con él. Escapándose de uno mismo, ¿no? Entonces, a la hora de jugarse por él mismo, no lo hace, se siente saboteada, se siente deprimida y no lo hace. Es el otro extremo del hombre solo. Es el otro extremo del hombre solo. La idea es, si vos te sentís con vos mismo bien y feliz, y en tu soledad, de alguna manera estás en una relación con la otra instancia que es, digamos, el gran otro, que es representante de vos mismo, que es la humanidad. ¿No? Si el gran otro es... El gran otro es aquello que me representa y me reconoce como humano. O sea, yo te veo en el espejo, sí. Vos sos mi espejo. ¿Ahora? Sí, él, todos somos espejos del otro. ¿Tan de mejorado estoy yo? Y eso hace de que yo me reconozca humano. Claro. En esa medida. Es el lenguaje. Los monjes... De alguna manera tenían una comunicación con la iglesia, es una iglesia mística, ¿no? Pero en realidad no están solos, están en comunidad. Comunidad. Claro. La soledad, en nuestro tiempo, se podría decir que es una construcción virtual de la propia humanidad desde la era de la subjetividad, ¿no? La era de la subjetividad sabemos que aparece con la revolución industrial, con el quiebre de la sociedad tradicional, donde empiezan a aparecer los valores del sujeto, de la persona. En la antigüedad, antes de eso, si vos miras el lenguaje, vos fíjate que la soledad estaba muy mal vista. Era un loco. Claro, vosotros y nosotros existía. Claro. Pero no existía el yo. No. Pues fíjate que uno habla de Sancho Panza y Don Quijote. Don Quijote, en Quijote eras un personaje dantesco, así, muy mal visto, porque él estaba peleando contra molinos, claro, de viento. Loco. Dentro de, era una la locura. Era un loco. Entonces la soledad no estaba bien vista. Y de hecho, en la actualidad tampoco está bien vista cuando uno habla del hombre solo. Es gay, ponele, agarran y dicen, este debe ser gay. Bueno, ahora el gay tampoco es un hombre solo. No, pero antes, viste, la vieja decía como que no tenía pareja. Para ser gay necesita un otro. No sé. Siempre. ¿Por qué? Y porque sea pasivo o activo necesita el otro. ¿Y si tiene plata y se compra cosas? Y está también con un otro imaginario. Claro. Siempre hay un ¿Qué otro. ¿Puedo hacer yo? O sea, a ver, ¿la sexualidad de qué está construida? De la excitación corporal y de lo que se llama la libido. La libido. La libido es el imaginario, es nuestra fantasía que nos permite a nosotros llegar a tener un orgasmo. El hombre solo, por ser solo, ¿tiene más fantasías? Esa pregunta se la hago al hombre solo. Sí, de acuerdo a los estudios que venimos haciendo, sí. Depende el periodo. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, el hombre solo no asumido, sí, es un tipo que tiene muchas fantasías. ¿Es así? No. ¿El otro? Dígale el hombre otro. Solo no asumido sufre de angustia. Se le cayó la frase a la mierda, porque hace 6 meses que nos venía diciendo esa frase y era como ley para todo el pueblo de Moreno. Y le cagaron la frase en 2 minutos. El hombre solo era falso, no asumido era. Por principio, por instancia es negación. Es negativo. Si es negación, sufre de angustia. Es neurosis. ¡Nos vino cagando 6 meses, tonso! No digas eso. ¿Eh? Bueno, pero... Bueno, diga la otra. No, porque... El hombre solo no asumido... Para mí, el tipo... ¿Cuándo es asumido? Sí, pero él lo dice porque él no es solo. Cuando se da cuenta. Y cuando se da cuenta y se angustia. ¿Ahí no? Es asumido. No, si se da cuenta y se angustia, es realmente porque algo irrumpió dentro de su acto de ceremonia que ya no es soledad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que el hombre se sienta solo? La ausencia del otro. No, es la que no lo hayan elegido. ¿Cuándo vos te sentís solo? Te tiraste el lance a una mujer que vos querés mucho y que te hiciste muchas fantasías en que te va a decir que sí, parece que todas las pistas y las luces dan para que vos aterrices en los brazos de ella y ella te dice, no, yo te veo como un amigo. Vos te sentís rechazado y ahí empieza tu soledad. Ajá. Antes no, porque antes estuviste en la fantasía de llegar a ella. La Ajá. estancia de soledad entra en angustia cuando el otro te hace calco de tu angustia. Cuando el otro me demuestra mi soledad. Claro, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, vos sentís angustia y sucumbe la soledad. ¿Por qué? Porque lo que me representa el cuerpo ese es que en alguna vez, yo voy a estar en ese lugar. Es la muerte. Como no tenemos... La boca se le haga un lado, doctor. Por favor, doctor. Licenciado. Entonces, siempre las instancias de soledad lo que representa es que no me han elegido. Es el principio de la neurosis, es la negación justamente. Tengo un mensaje que le llega a Vanetti. A partir de ese Vanetti, lugar. Tengo un mensaje que llega que en realidad es para compartir con ustedes. No sé quién es porque no lo firma, pero dice: hay hombres que nacieron para estar solos, porque quieren vivir sin compromiso. ¿Puede ser eso también? Vivir sin compromiso no es estar solo. Sí, pero por ahí ella, supongo que es una mujer sí, quien sí, escribió. Sí. Ella piensa que el compromiso del hombre está relacionado a una pareja, a formar una familia, a tener un hogar, a romperse el culo, a levantarse todos los días a las 4 de la mañana, venir a las 9 de la noche, que no te alcance la guita, te rompe las pelotas, que no le clavaste el vapor, que no compraste las milanesas, porque no te pasas un bifecito, ¿qué te falta? Papa, cebolla, ajo y puré de tomate. Ah, estoy cansado, me duele la cabeza. Bueno, por ahí ella cree que es eso, en realidad. No es que hayan nacido para estar solos, es una persona inmadura. Ah, completa. Es eso, no es otra cosa. No puede ser el hecho de que termine en soledad por consecuencia de algo. Porque no le compró la cebolla para los bifecitos. La soledad es una consecuencia, no es un estado. Si fuera un estado, el hombre permanecería en constante soledad. Sí. Y no es así. Es una construcción emocional. Pero ¿por qué, Vanetti? Por ejemplo, el hombre solo. En cuanto al mensaje. Sí. ¿Se lo completó? Porque sigue. Dice: quieren vivir sin compromiso. Que nacieron para estar solos. Hay hombres que nacieron para estar solos y quieren vivir sin compromiso. Otros necesitan tener su nido. Muchas veces se cruzan con mujeres que son iguales y otras veces le dañan el corazón de quien los puede llegar a amar. Pero nada, eso porque la mina está caliente porque el tipo con el que está saliendo le pateó y no le gustaba tanto al tipo. ¿Cómo sacó esa conclusión tan rápida? Se me ocurre. No, mira, hay dos cosas que... Me parece que hay que separar, ¿no? Y es Luli. O sea, Luli. Hoy va a hablar con Luli, Vanetti. ¿Quiere hablar con Luli? Hablamos con Luli. Hoy se la voy a presentar. Thompson, ¿podemos hablar con Luli en un ratito que hablamos con Vanetti? Luli la vamos a llamar. Después de la tanda la llamamos para hablar con Vanetti. Una cosa es la soledad y otra cosa es la idea de una relación de compromiso. La idea de una relación con compromiso es aceptar un proyecto en común a largo plazo.

¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Un frío glacial nos recorre la espalda. Un frío glacial nos recorre la médula. Un frío glacial nos enfría hasta las bolas. ¿Quién está con nosotros? Desde la tierra del buen sol y de los rolitos, el señor Johnny Waka. ¿Cómo le va? Qué lindo que se escucha. Lo están aplaudiendo tres, ¿eh? Le digo, Johnny, estoy en compañía de Arrabal y estoy en compañía del licenciado Vanetti, que ha venido a nuestros estudios hoy porque hemos aprovechado y hemos hecho algunas consultas sobre usted. Porque sabemos que está con la crisis post-glaciar. Vanetti es como mi Clark Kent y yo sería Superman, o al revés. No sé, si me parece que serían más Batman y Robin. Yo lo veo más como Robin a Vanetti y a usted como Batman, ¿verdad? Ah, güey. Bueno, ¿qué tal el solcito? Muchacho. ¿Lindo? No, la verdad es que muy lindo. Es más allá de los chistes. Tocaron dos días de sol increíbles. Qué barba. ¿Por qué está temblando entonces? Porque ahora ya no estoy en la Antártida y hace más frío en donde estoy que lo que me pasa. ¿En Merlo está acá? ¿En Merlo? No, estoy en Río Gallegos, en la base de la Fuerza Aérea, en donde estamos esperando que mañana salga para allá para volver, porque ya me quiero volver. Pero está temblando en serio, ¿no? ¿Tendrán también los soldados allá? Mucho frío. Mucho frío. ¿No sabe si alguno de los que está ahí, pregúntele, tiene alguna causa por haber la dictadura? Yo creo que no le conviene porque se tiene que volver con ellos. No digas nada, ¿no? Igual se tocó esos temas en las noches, se tocó. ¿Se preguntó? ¿No? ¿Hablando con ellos? Sí. Eso lo voy a informar el jueves que viene. ¿Hacían ellos? ¿Hay alguno ahí que haya hecho vuelo de la muerte? No, me preguntes eso. Escúchame, el jueves que viene hablamos. Sí. Te prometo que estoy acá. Bueno, cuéntenos un poco, Johnny, ahí, ¿cuál es la diferencia horaria que tenemos? No, la diferencia horaria es la misma. O sea, que esta noche es una pelotuda. Estamos hablando con un tipo como si estuviera Mariano Acosta. Pero a mí me dijeron lo de la producción. ¿Pero dónde está acá la vuelta? O sea, que usted se va a hablar. No. Hoy a la tarde acabo de llegar de la Antártida. ¿Y qué diferencia horaria tenemos con la Antártida, Johnny? No, la diferencia no es horaria, es diferencia en todo. ¿Qué hora es a las 12 allá? ¿Es de día o de las noche? Las 12. ¿Es de día o de noche ahora? Ahora es de noche. O sea, tenés... Por ahora, hasta que llegue el verano. Ahora en un mes y medio, empieza a amanecer a las 4 de la mañana y anochece a las 10:30 de la noche. Por eso no hay alcohólicos, todo, ¿no? El día. Johnny, por eso no hay alcohólicos ni drogadictos en la Antártida, porque enseguida se le hace de día. ¿Cómo hace para venir el murciélago por la calle a la noche? Mire, alcohólicos hay y demasiado. Claro. Anoche nos hemos quedado con la gente de la campaña número 42 de la Antártida y entre 15 personas hemos bajado 5 botellas de whisky y eso merece un aplauso. ¡Esa es la copa, carajo! ¡Esa es la patria! ¡Esos son! ¿Toman ron allá? Así somos. ¿Toman ron? No. ¿Y tabaco? Y Fernet, porque hay mucho cordobés y me hizo acordar al que aparecía en la M. ¿Viste? ¿Hay mucho cordobés en la Antártida? Muchísimo cordobés en la Antártida. La de bolazo que deben contar. ¿Te contaron muchos chistes de cordobés en la Antártida? No, los cordobeses ya son un chiste por más que estén pidiendo una cuchara, nada más. ¿Ahora toman whisky y no toman ron porque son anticomunistas o porque es una costumbre de la zona? Porque es una costumbre de la zona tomar whisky con hielo glaciar de 10.000 años. No te puedo creer. Le hago una pregunta, claro. Johnny. Le hago una pregunta. Y no parece un dinosaurio ahí con el cuito. Johnny, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Un huevo o algo? ¿Un krill? Sí, zona de muchos restos fósiles de dinosaurio. Nosotros tuvimos. ¿Machos o hembras? No, para mí está en el 11. Mucho resto fósil, no. Para mí está en el 11. ¿Son puertorriqueña? ¿Quiénes? La de restos fósiles. Porque en la Plaza de Once hay un montón de restos fósiles puertorriqueños. ¿Es cierto que lo esperaron con un asado en el patio? Me esperaron con un asado de piel de foca. ¿Es cierto, Johnny, que si se cortan la nieve, vienen y lo cosen y no le ponen anestesia porque tiene tan fría la pierna que no la siente? es muy probable que te la corten directamente. Hay un momento que si te pasaste, si tuviste muchísimo contacto con la piel y el frío, no hay salvación posible de un dedo o de algo que se te haya cortado. Sí, se pone en gangrena. Sí. Cagaste. Así yo que... te digo, estuve al borde porque me había olvidado los guantes. Pero eso que vos sos gordo. Sí. Qué rápido que le llegó a los huesos. Igual usted, según dice su señora, es absolutamente incapaz para cualquier tarea manual, o sea que la pérdida no hubiera sido tan grave. No, para nada. Pero la pérdida hubiese sido que una vez que encontré los guantes no tenía cómo usarlos. ¿Y cómo ponértelos? Claro, es un gasto inútil. Sí. En el muñón. Dígame una cosa, Johnny, ¿es cierto que los huevos se le ponen como una pasa de uva disecada? La verdad que no. ¿Qué es ese? ¿Se le inflan? No, porque te ponen tanta ropa que de verdad que no se siente frío, salvo en los lugares donde la piel toca con el viento. Pero no se siente frío de verdad en todo lo que uno tiene abrigo. Te dan una ropa que la verdad me lo quería llevar todo. Nosotros nos tocó, realmente nos tocaron 2 días bárbaros, pero estuvimos 3 días esperando salir porque había vientos de 140 kilómetros por hora. Ah, te hace volver. ¿Y con las gafas? Con las gafas. Johnny, ¿qué se come en la Antártida? ¿Cuál es la comida típica de la Antártida? Comen de todo, porque en este lugar comen de todo. Sí, lo que sí no comen solo. Lechugas o verduras, porque como los aviones van una vez cada 2 meses, se le pudre. Entonces se come muchísima carne. Se come bien. Claro, tienen cómo guardarla, ¿no? ¿Es cierto que la marea de nieve, así como muchas veces pasa con los ríos, han encontrado en la Antártida alguna pierna de algún rugbier uruguayo que se estrelló en los Andes? Y hay mucho cumilo andando vuelta, te digo porque hay pocas mujeres también. ¿Se miran? Sí, cuando llegó Johnny, ¿lo miraban diferente? Ahora usted cree me que... Miraba. ¿Usted cree me que...? Me levanté a 2. ¡Qué bien! ¡Esa es la copa! ¿Usted cree que la falta de verdura allá es porque todos los milicos son vagos o porque no hacen una quintita así orgánica o porque no da el lugar? No, se la fuman. Se fuman, le mandan lechuga, mantecosa y se la fuman. No tienen cómo conservar. En uno de los canjes que había tenido con un supermercado, creo que le había le mandaron un chino. Lo habían donado, no sé, 20.000 pesos en verdura. Y tuvieron que tirar todo porque... Se le marchita enseguida con el mismo frío, sí. Dígame una cosa, Johnny, ¿usted nos llevó algún objeto de intercambio? Por ejemplo, no sé, cosas que ellos habitualmente ahí no pueden conseguir. ¿Un mate? No sé, cosas que ellos zunga. Ahí no pueden llegar. Una ellos zunga. No tienen acceso. Voy a dar dos datos clave. Un bronceador, me dice Thompson. Dos datos clave. Como en cualquier lugar de reclusión, los cigarrillos son moneda de cambio. ¿Cuántos paquetes llevó? Lo que averigüe que para mi próximo viaje, que ya lo tenemos planificado, que, la puta es oro en polvo. ¿Cómo? ¿Qué? La puta es oro en polvo. ¿Qué frase? ¿Qué frase que se ha acuñado acá como un símbolo? La puta es oro en polvo. O sea que lo único que le falta a los tipos ahí es cigarro y puta, me está diciendo. Y fósforo. Pues. Realmente sí es, o sea que, si te llevas una trola, sos Gardel ahí. ¿Cuánta guita hace con una trola? Piensen que están un año sin ver a su mujer. No, pero se papotean, Johnny, ¿o no? ¿Los vio usted? No los vi como se papean, pero... ¿Pero se imaginó? Un año entero sin ver a su mujer o a una mujer. Hay mujeres dentro de la base, pero que enseguida tienen dueños dando vueltas. ¿Ah, enseguida? No, a los 15 minutos son Claudia Schiff. ¿Y embarazada? ¿Cómo hacen para sacar las embarazadas de ahí? Ah, la verdad que no, creo que no van mujeres embarazadas. No, pero las embarazan ahí o le mandan forro. Sí, pero generalmente. Entonces agreguen. Dos meses en concretarse, a los 9 meses ya. No, ya se volvió. Ya se volvió. Aparte ahí no podés tener otra cosa que no sea un esquimal. Claro, por supuesto. Ya no has adaptado. Escuchame, el chico. Y cuando se enojan, ¿cómo hacen? ¿Quién se sale afuera de la casa? ¿Quién dice me voy al patio un rato porque estoy caliente? No, ahí dice que los cobardes dicen vamos afuera a pelear. Ni loco. Los cobardes dicen, porque todos se quedan adentro esperando la pelea. Pero ¿tiene una foto suya con gorro? Sí. ¿Tiene alguna foto? Sí. ¿Tiene... Estoy totalmente enmamelucado. Qué bien. ¿Y se reconoce? Fotos... ¿Se reconoce o no, son todos iguales? No, es más, le saqué a dos más para ver si yo notaba la diferencia y no la noté. Son como la Federal. Sí. Son todos iguales. Sí, sí, son pero todos así iguales. Que era la foto para saber que uno estuvo ahí, había que hacer en 30 segundos sacarse las cosas para mostrar la cara. La porque... cara. Claro. Y rápido encontrar para cubrirse. Qué bien. Bueno, Johnny, ¿tiene algo más para contarnos? Si no, lo dejamos que vaya a descansar. No, tengo tantas cosas, la verdad que un viaje... ¿El jueves cuando? Es un privilegio. La verdad que es, sí. Realmente llegar. Tuve la oportunidad de estar en la cabina del avión cuando llegaba y llegaba a todo lo que es la Antártida. Y es, viste cuando uno va al mar, sí, y dice, qué grande que es el mar. ¿Te puedo hacer una pregunta, Johnny? Espera que termine con eso. Este 10 veces más, no sé, 1000 veces más grande. Estuvimos en una porción de a una metro. Porción, claro. Sí, y es todo blanco, blanco, blanco, no. Blanco para donde uno vea. Así que las manchas de vino se ven con más facilidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le hace una pregunta a Vanetti, licenciado. Por favor. ¿Sobrevolaron por la Antártida? ¿Por Malvinas? No sobrevolamos por Malvinas, pero estamos acá. En la base estuve con muchísimos excombatientes. El compañero acá, mío. Esta fue una de las bases que sí. Abastecía que los Mirage que iban a Malvinas. Claro. Me llevo muchas historias del tema de Malvinas también. Johnny, tengo un mensaje para usted que mandan los oyentes porque inmediatamente participan. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Dice para JW, que es usted. Ese soy yo. Te paso calor, mi vida. Te mando una cucharita, Luli. Y es mensaje, posta este. Sí, era Luli. ¿Se papoteó? Se extrañó a Luli acá, ¿sabés que a Luli la podemos comercializar acá? ¿Te imaginás Luli en Antártida? Ah, se mueren todos. Se derrite. Se mueren todos. Bueno, solamente con el llamado. Claro, que le hable. Sí, que le hable un poquito, que le mande 2 mensajitos. Fíjese si se puede hacer una producción de ese tipo y por ahí podemos levantar unos mangos, que sea. Claro, por eso que decía, que le faltan los cigarrillos y las tronas. Cigarrillos sí, no bueno, tenemos. La otra cosa rara es que vine con un auto del TC. ¿Del TC 2000? Y, sí, que corrió, lo hicieron correr ahí en la pista de la pista de avión. ¿De la Antártida? Corrió ahí en la Antártida, así que fue una cosa totalmente extraña. Bizarra. ¿Cómo boludean en la Antártida, Johnny? ¿Tienen flipper? Tienen tiempo. No, tienen pool, ping-pong, tech. Tienen tiempo. ¿Qué quieres? Ahí no y, se... y tienen todo. Los experimentos son estables ahí. Claro. Pero ahí mira, pasan todo, bien. Son todos campeones de tech. Cuando nosotros llegamos, sí. La gente que estaba ahí hacía 5 días que no podía salir por estos vientos de 140 kilómetros por hora que le decían. Por eso, digo, tienen tiempo. Hacía 5 días que no podían salir de. Un olor a huevo. Que es como una escuela, ¿no? Como un... No sé, es la impresión de un submarino. Sí. ¿Viste cuando uno ve en las películas de los submarinos? Sí. Parecía eso donde estaba. ¿Adentro? Sí, porque aparte te asomás por la ventana y estás tapado de nieve. Ah, ¿no se ven las ventanas para afuera? De nieve no, de hielo. Peor todavía. ¿No se llevó una botellita de... Para que digo la palabra negra? Preferida que me llevo de ahí. ¿Cuál es? Estalactitas. ¿Eh? Estalactitas. ¿Eso qué es? Son los hielos chorreos de arriba para abajo. Ah, de ahí sale la propaganda de Coca-Cola, Johnny. Se bueno, te llega a desprender uno, sabes cómo te morí, ¿no? Johnny, la verdad que el saludo acá de toda la gente. Hay más de 15 personas en el estudio que en este momento están conmovidas con su relato, emocionados. Y se corta. Así que, bueno, mando un saludo a la gente y nos vamos. Saludos y terminen con todo el programa. Saludos, gente. Acá, desde la Antártida, informó Johnny W. para la Copa Derramada, en vivo, jueves de 21 a 24. Adiós. Aquí Tochlu y Dem Jun. Quisto te lo siamo insieme. Y si only two songs. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Todo

Si quieren participar, para que vayan a cenar solos. Sí. Si quieren participar, nos tienen que llamar al... Lo que sí hay un detalle que... Al... No, no, pero hay un detalle que hay que decir primero porque... Al... No, no, hay que hablar bien de cómo es el tema. Nos tienen que llamar al... Está bien. 466-6559. ¿Podría decir algo? Al... 15-6154-0359. Ahora sí. Que es autoservicio porque tampoco hay mozo. Porque el hombre solo va o sea, a donde es el comedor ese tampoco que va hay, a la mesa de fiambre. No hay música, pues no hay nadie que ponga la música. Y eso se paga con anterioridad, o sea, uno entra y es como en los telos, viste que uno no ves al tipo ni nada, dejás la plata. Claro, y está la puertita giratoria. Y entras. Sí. Y ahí elegís la mesa que vos querés, hay como 8 o 9 mesas. ¿Ustedes conocieron esos boliches donde había teléfonos en las mesas y uno iba y se comunicaba? ¿Cómo se llamaban? Yo había uno en Telecom. En mi pueblo. Acuerdo, sí. En mi pueblo había uno, sí. Se hacían jodas porque en el pueblo me imagino se conocen todos. Se hace una volvera llamar por teléfono. Era lindo que porque la a la tarde al boliche iban las mujeres, las viejas a tomar el té. ¿Ahí al teléfono? Ahí tenían teléfono las mesas. Y nosotros boludeábamos y decíamos todos mensajes eróticos. Las viejas iban chochas porque le hablábamos de barbaridades, le decíamos. Y pero igual se reconoce, porque vio que uno tiene esa boludez. Va a hablar por teléfono a la mesa y encima está buscando a ver quién le está hablando. ¿Para qué carajo habla por teléfono? No, porque todo el mundo simulaba. ¿Que hablaba? En mesas, sí. 5 tipos hablando. ¿Entre ellos? No, hablando uno solo hablaba, claro. Pero todos simulaban hablar. Y aparte veníamos de la resaca del sábado y el domingo nos tomamos 2 o 3 ganchos y teníamos en pedo, o sea que... Gracias. Pero por suerte ya pasó eso, no tomó más ganchos. En minutos nada más, o en segundos, estamos con las noticias de hoy que son espectaculares. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la copa derramada de informarse. Tiempo de noticias y que paren las rotativas. Las noticias que estábamos esperando. Los estudiantes salteños se movilizaron el pasado martes exigiendo que de una vez por todas se les imparte educación sexual. La provincia, con una muy fuerte influencia de la Iglesia Católica, venía incumpliendo este aspecto de la Ley Nacional de Educación. También adhieren a la medida de fuerza las novicias del convento Santa Frígida Norte, exigiendo sobre todo, en este último caso al menos, los trabajos prácticos. ¿Quién no ha tenido una novia, no, en un convento? Una pupila. Una pupila. Nadie tuvo una novia. ¿Era cierto o era mito eso que la gente saltaba los paredones para empomarse las pupilas? No, eso es... Es cierto. En un acto que consolida el compromiso del PRO con el cuidado del medio ambiente, Mauricio Macri liberó 30 cabecitas negras en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gabinete de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, aseguró que ahora sí, y con este acto simbólico, el PRO consolidó su pata peronista para el 2015. Olor a pata. Claro, las cabecitas negras. ¿30? 30 cabecitas. Dios mío. Eran como el chiste ese de Aminoguana, ¿no? Aminoguana. En el Iberoamericano era Aminoguana. ¿Se acuerda el chiste que salía por televisión? ¿Cuál? Sí, que tenía mascota. No, ¿cuál? Oh, ¿que tenía no, los loros? Sí, tenía los loros. Momen. La crisis financiera sigue golpeando fuertemente Europa. Grecia sin poder pagar los sueldos estatales, España con un 20% de su ocupación. Italia no es la excepción. Las últimas medidas de ajuste han sido repudiadas por estudiantes y trabajadores. El primer ministro Silvio Berlusconi aseguró que él mismo como funcionario ha hecho su propio ajuste. Al ser consultado por la prensa sobre una posible disminución de su sueldo, Il Cavaliere sonriendo dijo que no, pero que sí había conseguido una baja del 35% en los honorarios de las putas que visitan el Palacio de Gobierno. Ahí está, Berlu. Quitándose el cinturón, Berlu. Va, en realidad se lo desajusta. Fíjese que referente a esta noticia es muy interesante. Al ser consultado sobre las posibilidades del radicalismo en las elecciones de octubre próximo, el expresidente Fernando de la Rúa dijo tener la convicción de que se le puede ganar al peronismo. Aseguró que Alfonsín tiene la capacidad moral y política como para gobernar la nación y agregó: el peronismo tiene a Luder, que no detenta el poder del justicialismo, y el hecho vandálico de Hermiño de la quema del cajón es una señal muy negativa. Se quedó en el tiempo. Así pasaron las noticias. En este... Pasaron las noticias. No sé cómo decirlo. En minutos nada más estaremos comunicados con Luli, que es nuestra columnista, Vanetti, que seguramente le va a hacer estallar los pocos pelos que le quedan. y ese estado que tiene casi de excitación lo va a vivir con nosotros, porque sabemos que la Luli, cuando te la dice, te la para. Che, nos siguen llegando mensajes. Tengo uno que era sobre el hombre solo, que después quieren que volvamos, pero no sé si vamos a poder volver por una cuestión de tiempo. Pregunta si el hombre solo, ¿qué hace en el día de la primavera? Y el estadística... Ponemos un cachito. ¿Tenemos a Luli? Pónemela. Hola. ¡Hola, Luli! ¿Cómo le va? ¡Feliz primavera! ¡Qué linda flor que nos llama hoy! ¡Ay, qué bueno! ¿Usted sería una flor de qué, Luli? Flor de lo que quieras. Dígamelo usted. Espere que apago la luz, espere. Apaga la luz, apagate. Sí, guarda, en este momento se está levantando, Luli, la saludo, aprovecho. Sí, ¿qué ¿cómo tal, está? Arrabal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Ahora, bueno, ahora que la escucho, bueno, ¿a mí? Más animadito. Ay, qué suerte. ¿Cuánto hace que no hablábamos, no, Luli? Sí, hace un montón. ¿Qué hizo todo este tiempo? Tiene la voz más esclarecida, me parece. No, estoy así como más primaveral. Qué bien. ¿Se estuvo haciendo gárgaras con algo? No, esperemos un segundito. Espera sí. Que bajo la radio porque se acopla. Sí, decime tus tres últimos números de documento. Qué profesional. Qué profesional. ¿Mis últimos? O los dos primeros, ¿cuál querés? ¿Ahí está? ¿Los dos primeros? Ahí está. Sí. ¿Qué es, 22? ¿Eh? ¿Empieza con 22? No. ¿18? 14 millones. No, sí, ¿qué está hablando? ¿La medida? Empieza con 22. Bueno, Luli, cuéntenos un poquito estos días que estuvo haciendo, hace tanto tiempo que no hablamos. ¿Qué pasó en esta ay, vida, en esta loca vida de la Luli, de la Lulota? ¡Lulini! Ay, te extrañé, Lulini, Lulota. ¿Dónde estaba Lulini? Y yo siempre estoy. Bueno, cuéntenos, ¿qué hizo todos estos días que no la vimos? Y bueno, vos me preguntaste con qué flor me relaciono con sí, la Sí, flor de... Hortensia. Hortensia. Una claro. Flor generosa. Sí, claro. Sí. ¿Hortensia con tangusa o hortensia con culot? Con culot. Hortensia con culot. Culot perdido en la hortensia. ¿Un cachet o dos cachetes? Los dos. Un bicicletero, va. Claro, sí, exacto. Qué lindo, Luli, para la primavera. ¿Cómo festeja la primavera, Luli? ¿Estás en condiciones de, digamos, por ahí, de hacerse un tiempito como para festejar la primavera? ¿Tomarse el día? La vengo festejando hace rato. Usted chico. Arranca en agosto. Claro. ¿Le riegan la plantita a Luli? Todos los días. Todos los días. Y no se marchita. Se marchita. Usted sabe, Luli, que estamos en presencia del licenciado Vanetti, que es nuestro psicólogo de cabecera. Ay, sí, estuve escuchando. ¿Estuvo escuchando? Y realmente él, cuando lo invitamos, dijo, yo voy con una sola condición. ¿Cuál? Que Luli me haga tres preguntas sexuales. ¿Tres preguntas sexuales? Le presento al licenciado, Luli. Hola, escúchelo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué voz cálida que tiene? Vio que voz cálida porque soy secretaria. Bueno. Tengo, bueno, que saber hablar por teléfono. Relaciones públicas. Cuando quiero, ¿no? Bueno. ¿No quiere hablar sobre la última carta que le dictaron? En la última carta que me dictaron... No me suelen dictar cartas, chicos. Ay, hagamos un bebota, no. Luli, hagamos un bebota. Esa fantasía de la secretaria sentada en la falda del jefe. No, la fantasía, dicta. Luli, no, es que mentira, la secretaria mentira, está arrodillada mentira. Abajo del escritorio. No, mentira, es todo mentira, chicos, es todo mentira. ¿Qué hace la secretaria? ¿Va la directamente secretaria al albergue? La secretaria habla por teléfono. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Vos, por ejemplo, llamame, a ver. Ahí va. Hola. Espera que suene dos o tres veces. Bueno, que está al lado. No hago sonar tanto. Bueno. Ahí está. Consultorio. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? Quería pedir un turno para el doctor Mikroniki. Sí. ¿Qué día puede venir? Dígame. Y yo trabajo de día. ¿Podría ser algún horario el último? Sí. ¿Qué horarios? Y yo te puedo atender a las 11 de la noche. ¿Qué le están haciendo cosquillas, señorita? No, estamos haciendo un chiste. Nada más. Bueno, hágale las preguntas al licenciado. Bueno, la pregunta al licenciado. A ver. Lo que quiera, ¿eh? Lo que quiera. Sí, vamos a full. Ningún problema. Vamos a full. Yo trabajo con un psiquiatra, ningún problema. Vamos a full. Uy, qué interesante. ¿Organicista o psicoanalista? ¿Eh? ¿Organicista o psicoanalista? Lo que vos quieras, esto de todo. ¿Organicista? A ver, por ejemplo, vamos a preguntarle al psicólogo. Al licenciado. Al licenciado. sí es cierto que los hombres pueden fingir un orgasmo. No, no lo pueden fingir. Se cargan un frasquito con guasca. Más, te digo más. El hombre, a diferencia de la mujer, no puede tener una excitación si no está puesta en juego su libido. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ah, ¿listo? ¿Compara? No, no, es que muchos hombres no dicen, ay, después, por ahí, el otro día te dicen, ¿sabes que no pude? Y pero no se le nota porque no le sale el bubalú. No, ¿sabes? No, porque si usas gorrito, el gorrito lo esconde, ahí está. ¿El gorrito lo esconde? Claro. ¿Usted está teniendo relaciones con un judío? No, no, si tiene gorrito. ¿Sabes que no me tocó? Te digo más, se pone la cosa, se puede, utilizando incluso Viagra. Sí. Si la libido no está en juego, no hay elección posible. Exactamente, no hay elección posible. Totalmente de acuerdo con usted, licenciado. O sea que no arranca. No arranca. No. El famoso no sé qué es lo que me es pasa. Es la primera vez que me pasa. Es justamente porque después de los 30 años, no sé, los varones... No faltan dos. Necesitan un vínculo afectivo para tener una relación. Exactamente. Entonces cuando su primera vez todavía el vínculo no está bien consolidado... se encuentran con que lo que tenía que funcionar no funciona como tenía que funcionar. Por supuesto. Entonces, lo que la pregunta es, no sé lo que me pasa, realmente estoy estresado. Exactamente, no sos vos, soy yo. No, claro. La siguiente pregunta, Luli. La segunda pregunta. Segunda. ¿Es cierto que a los hombres les gustan más de 3 centímetros o 4 en el ano? ¿El ano? ¿Usted se refiere al jugador de Brasil? No. No, repítale la pregunta porque no la entendió, licenciado. O sea, que le metan el dedo en el ojete. No, no seas guarango. No, digo para traducirlo porque tenemos un público joven. No traduzca, deje que lo diga ella con esa dulzura que tiene. Dígalo, Luli. Estoy hablando con un profesional. Por supuesto. Y aparte está hablando con Manetti. Aparte de conmigo, está hablando con Manetti. Bueno, cuando hablo con vos, bestia. Con Arrabal. Hablo con el licenciado, Con Arrabal es otra cosa. Es una bestia, ¿vio lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Dijo la palabra ojete. Bueno, haga la pregunta al licenciado. Michel Torino, ahora te la pregunto a vos, Michel. A ver. Después se le pregunto a Arrabal, ahora se le pregunto al licenciado. Y a Vanetti haga la pregunta a los personales. Hasta 4 centímetros, ¿es pecaminoso? ¿4 centímetros? De dedito. ¿Es una falange? Sí, segunda falange. Mira, en un principio tiene que ver con la zona erógena. Exactamente. Exactamente. Y para que, si vos tenés vértigo en la cola, viste... Al hombre, ¿eh? Claro, como masculino, uh-huh. La zona tiene que haber sido erotizada previamente. Por supuesto. Vulgarmente hablando, una felatio puede convertirse en una, digamos, una incursión boca-ano, ¿no? Femenino. Podemos hablar del dedito. ¿Eh? Dedito, lubricado. Dedito solo, sí, depende. Depende el momento. Depende del momento, la ocasión, la excitación y quién sea el partener. Exacto. ¿Es más macho, o sea, Luli? Por más sí macho. Solo, no, no. Fíjese como Michelle está esquivando la respuesta. Michelle está desesperado. No, ¿es más macho el que se la aguanta, Luli? El que la probó y volvió, como dicen en la cárcel. No. No estamos hablando de que probó un pene... al que probó un dedito. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo, licenciado. No. Mirá, para este vos, sencillo. Michel, a esta hora voy a hacer un poquito, sí, un poquito más escatológico, ¿no? El pene no tiene uña. No, y vos aparte... cuando tuves un bolo fecal, ¿sí? ¿Ves? Vos tenés un bolo fecal. Una persona tiene un bolo fecal. Sí. Y tiene un exceso de dilatación para poder sacar la materia fecal de su recto sufre una barbaridad, ¿no? Y no tenés ningún orgasmo. Y un dolor tremendo. Exacto, bueno. Ahora vos imaginate una persona que no está acostumbrada a ser penetrada, o sea, pensá esto, que el psiquismo del hombre está más bien pensado para penetrar y no para ser penetrado. Exacto. Por lo cual su configuración emocional y orgásmica es diferente a la de la mujer. Seguramente. Entonces no siempre el hombre quiere ser penetrado. Exacto. Ahí está. Pero o sea, si la zona erógena está excitada, digamos, estimulada de alguna manera, uno es como alguna caricia. Exacto. Hasta por adentro, ¿no? Sí, hasta un determinado lugar. Le voy a preguntar a Arrabal. Siempre y cuando no tenga hemorroides, por supuesto. Por supuesto. Arrabal. Sí, Lolita. Segunda falange. con mucho gel y muchos mimos. Dios, en el culo, le traduzco. Bueno, usted. Cállate, Michelle. Usted se planteaba si era pecado. No, pecado no. No, pero usted me dice, es pecado, yo soy ateo, Luli. No, nunca dijo, nunca hablamos de religión, Luli. Yo no hablé de religión. Dijo si valía. Dijo, hasta 4 centímetros, es pecado. No, nunca hablamos de religión. Pasámela, Gonzalito. Pasá la cinta. Yo no hablé de pecado. Para medirle la falange. Qué machistas que son. Igual, ¿le puedo decir una cosa a Luli? Yo le digo sinceramente, depende de la circunstancia y con la persona que esté, en el por momento supuesto. Que esté, con esa lo que me significa esa mujer, lo que me pase, no tendría una respuesta. Muy bien. 4 centímetros, dijo. ¿Y el dedo? Bueno. Mire que yo lo conocí. Yo lo conocí a Edmundo Rivero. Dame con Michelle. Escuchame, sí, Michelle, ¿te bancaba un dedo? Yo te voy a decir una cosa, Luli. Yo... En la hora de amar, en la hora de brindarme, sé que algunas cosas doy y otras recibo. Y si tengo que recibir... ¿Recibís? Recibo. Listo, muy bien, eso si, me gusta. Si me papito. Quieren, recibo. Ahora, si es así de bardo, viste, no. Que me diga cosas lindas en el oído. Sí, a mí no me apures. No, de bardo, no. Que me diga cosas lindas en el oído, que por ahí, qué sé yo. No me vas a meter el dedo en el sarmiento. O sea, vamos a un lugar, viste. No. Qué sé yo, vamos al costado Mitre. De la vía. Claro, pero no en el vagón. Pero, o sea, chicos, me hace quedar como un puto en el vagón. No, vamos al costado de la vía, bueno, vamos. Desde acá se les nota que se les frunce, chicos, sí, por favor. No, y en este momento estamos probando entre los tres. No, ahora voy. Luli, ¿tiene alguna moraleja o alguna cosa para dejarnos? No empiezo con eso, moraleja, no. ¿Moraleja? No. O como el Pinagua, esas cosas no, moraleja le pido. No, me parece que no, en ese sentido no. ¿En para cuál? Mí la próstata es el órgano de la... ¿Es el punto G del varón? Masculina, el punto G. El punto G del varón. Exactamente. ¿Usted que sabe por una que... cuestión social, por una sí. cuestión de machismo, no se deja tocar, incursionar en esa zona. Y muchas mujeres tampoco lo hacen, obviamente. Claro, porque carecen de próstata. ¿Usted es de las personas que trata ahí. De hacerlo? ¿Eh? ¿Usted es de las personas que trata todo el tiempo de hacerlo? No, ¿o primero genera una confianza con el varón antes de meter el dedo en el culo? No, tiene que haber una confianza. Claro, no baile ese señor, permítame meter el dedo en el culo, ¿no? No, tiene que haber todo un trabajo previo en esa zona, entonces... Claro. Si se da, un asado se al da. Horno, por ejemplo, con papa. A mí me hacen un asado al horno con papa y entrego todo. Claro. Si meteme un puñón. Claro. Y si me calentás el pan en el horno. Oh. Si tiene un amigo, traelo. Bueno, le puedo hacer una tercera pregunta al licenciado. Por supuesto. ¿Es cierto que a todos los a la mayoría de los hombres no les gusta practicar el sexo oral a las mujeres? ¿Por qué? Eso es mentira. No. Al licenciado, mirá, depende de la edad del masculino. Y si tiene diente postizo, ¿no? No importa. Mirá, el sexo oral, bueno, el cumulus limbus se llama así. Es maravilloso. Es maravilloso. Tiene que andar hablando. Es mucho mejor que el contacto de genitales. A mi entender, sí. Sí. Tiene que ver, ¿sabes con qué? Mira, ¿cuándo podemos tomar un café, licenciado? Cuando quieras vos. el tema pero es antes este. Del sexo oral, ¿eh? El tema es este. ¿Estás seguro? La trayectoria típica de la libido, como dice el Tata Freud, tiene que ver con los puntos de fijación que ha tenido esa libido. O sea, vos tenés la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. ¿Sí? Uh-huh. Si vos tuviste un periodo prolongado de fijación, más prolongado del debido, obviamente que tu cancelación de excitación va a ser vinculada a esa zona erógena. Por supuesto. Por eso está la pulsión escópica, la del habla, que va vinculada a la histeria, y la anal, que va vinculada a la neurosis obsesiva. Para mí son tres etapas. Claro. La etapa, o sea, y la que fálica, la oreja. Sí, exacto. La etapa de las caricias, dígamelo con otra voz. ¿La etapa de la qué? La... Para mí el sexo, para que sea pleno, lindo, susurreme. Te susurro a vos, Michelle. Ronroneme. Para mí, para que sea lo mejor, sí. Primero me tenés que hacer la oreja. Y es bravo, lindas, te dejo sorda, guacha. No, sorda no. Haceme pastel de papa, puta, está ya congelado. No, no está, después. Está ya tiene los huevos como dos. Que me muero de la angustia. Tiene dos uñitas. Uno puede ser un buen filósofo antes de fumar se fuma un churro. Yo conozco uno que se fuma un churro. ¿Pero qué es, panadero? Y no, un churro, vos sabés, estoy hablando de Luli. De un cannabis. Respetala a Luli. Un cannabis bien armado. Un cannabis bien armado, compartido entre dos, y el señor se vuelve un filósofo del amor. No, sí, y te va a dejar la reja hecho un violín. Claro. Al natural. No, mi cannabis no. No. Luli, Luli. Después me parece que va alto a la etapa de caricias y la parte oral. ¿Dónde le gusta que la acaricien, Luli? Sí, por todos lados. Sí, sí, sí. ¿Por dónde empiezan? La parte más linda sentimos las mujeres es de la axila hacia el codo en la parte de abajo. Ah. Una parte muy erógena. ¿Y si le dan besos ahí? Y qué sé yo, no sé. Se moja. Te puedo gritar viva Perón. Viva Perón. Viva Perón. Luli, ¿podemos dejarla esta noche? ¿A dónde? Y dejarla preparadita para que el jueves que viene podamos llegar a tener un encuentro mucho más íntimo que el como de vos quieras. Estoy hablando con un profesional, chicos, yo me sé ubicar. Bueno, y no también estás hablando con Vanetti y con y estoy hablando con vos, que sos un más ordinario que Inodoro de Portland, pero no importa. Yo me calientan que los pelados. Yo, ¿sabes qué pensé? ¿Sabes qué pensé, Luli? Te conoce. Pensé que las cosas que decían sumaban. ¿Eh? Pensé que las cosas que decía sumaban. ¿Sumaban a qué? A que sigas pensando que soy un ordinario de mierda. Me encanta. Chao, Luli. Chao, saludalo a Vanetti. Estás con tosecita, no, mi amor. Ese es Vanetti. Saludalo a Vanetti y a Raval, sí, como vos sabés. Bueno, hasta el próximo jueves, licenciado. Bueno. Hasta el próximo jueves a Raval, y acordate del dedito que te gusta. Va bien. Segunda falange. Y a vos, Michelle, directamente guantes de látex, papito y aceite natura. Hacele un orgasmo, hacele un orgasmo a Vanetti y no, te cortamos. No. Hacéselo. No, a mí me gusta el mudito. A ver. Chau, cucharita. Chau, mi amor. Fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó, y un día el techo se rajó, y el pájaro vio el cielo y se voló, perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.

Precisamente hemos recibido una serie de mensajes. Fíjese cómo pienso la pregunta. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mala. Gracias. Aquí César Cicciolini, luego de haber viajado con el equipo de la Copa Davy a la ciudad de Belgrado. Eso nos interesa. Ese disfrute, sí. El grupo unido, todos juntos, luchando y llevando adelante la Copa. ¡Mentira! ¡Toda mentira! Una vidriera, compañero de la Copa de la Mala. César Cicciolini tiene la verdad. César Cicciolini es el Luis Ventura de deporte. No, no, pero se vio el muchacho, lo vio bien. ¡Mentira, compañero! ¡Mentira! El abrazo de Del Potro con Alba. ¡Mentira, compañero! La historia de la interna. Voy a contarle. Bájame la música. ¡Qué silencio, boludo! No, este es el pie para que usted pueda decir, develar. Tengo una efeméride. Tengo una efeméride. No. 1976. No, un día como hoy. No. La señora, niña en ese momento, Amelia, le ganaba al ajedrez a su compañera de cuarto. Amelia le ganaba una cadera a la compañera, Amelia, a la vecina. Amelia, la niña. Amelia. Amelia es un nombre de hoy. Amelia. Amelia le ganaba una cadera hasta la esquina a una vecina. Amelia, la niña Amelia, le ganaba a las cartas a una abuela que venía siempre a jugar chinchón. La niña Amelia le ganaba un partido de lotería a la familia, porque era lotería familiar. Ese día nacía la actriz más famosa, archi conocida de Argentina, Amelia Bent. Ya sabía que te iba a decir Amelia Bente. Vamos con las comidas. Igual me causó. ¿Qué se hace? ¿Qué se forma, por ejemplo, si cruzamos a Martina Navratilova con el Indio Solari? No sé. Tota de Dicota. Dice que Navratilova te gustaba la mina. Le gustaba Gras. Stacy. No, Stacy Gras no. La otra, que era como, estaba peinada así como Olivia Newton-John. Chris Evert, que estaba peinada como Olivia Newton-John. Bueno, sigamos. La Copa Davis, señores, la realidad es que parece que aparentemente Tito Vázquez tendría una relación amorosa con Martín de Potro. En ese momento parece, sí, la Copa de la Mala esta noche va a develar las internas de la Copa Davis. ¿Y por qué no le vamos a ganar a esos gallegos putos de mierda que ahora tienen los indignados y hace 20 años nos refeaban en la cara que estaban mejor que nosotros, que tenían auto, que tenían casa? ¡A joder, gallego! ¡Ahora te la hemos puesto por el culo! Y a todos esos argentinos que se han ido a España porque acá estaba todo mal, ¡no queremos que vuelva! ¡No queremos! Cristina, Daniel Scioli, que siempre nos da una mano en la provincia, si pudieran nos darían las dos, nos apoya. O sea, usted, si la final es en España, ¿usted piensa que los argentinos que están en España van a alentar a la Argentina o a España? No, porque los argentinos que están en España se creen que son españoles, porque se creen que son de la madre patria y cuando vienen acá nos defiegan en la cara lo bien que están. Y es mentira, porque nosotros sabemos lo que está pasando en la España, sabemos lo que está pasando en la madre patria, sabemos que así como en Rosario decían que comíamos gato, en la madre patria se está comiéndolo todo de San Fermín. Lo quiero denunciar porque la otra vez, en vez de correr los tipos en la cadena de San Fermín, esperaban a los todos con la boca abierta para comerlo directamente crudo, los gallegos estos, que están muertos de hambre. Gallego, compadre, está muerto de hambre. ¿Es cierto, César, el comentario que hay por allí de que aparentemente las barra bravas del tenis argentino estarían viajando precisamente a España por si acaso nos van ganando e interrumpir con violencia el partido? Por supuesto, la bala argentina se le va a colgar del alambrado en el Estadio de Madrid y la Argentina va perdiendo por 3-0. Y todo esto sabemos que está bancado por Moró. Por Julio Modó, que es el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, un delincuente, un corrupto. Espera que tengo un llamado telefónico. ¡Hola! ¿Acá es Modó? No era yo. No, hay uno acá, ¿viste que de Twitter te copian? Señor Moró era acá él. Me están... No. No, es uno que le dicen, Sonny Walker. Que no nos haga Sonny respuesta. Walker, que te dice Twitter. Sí, fue bueno. Johnny, sí, seguimos. Bueno, quería decirles, simplemente, que nunca ha habido en la Asociación del Tenis Argentino una conducción tan honesta, transparente, como la que hace Judito Moró. Pero no dijo recién que era un corrupto. Pero de paga no va la brava. Yo sé que Moró de paga no va la brava y que pronto la bala brava del tenis. El otro día cantaban una más y no jodemos más. ¡La puta que te parió! ¿Qué te hace que sos el hincha de la brava? Si vivís en España, que fuiste a vivir a España, ¿de qué? A limpiar plato. Baños. A limpiar baños. ¿Por qué no veía la teléfono? ¿Verdad que tengo un teléfono? ¿Hola? Sí. Otra vez Moró. ¿Qué quiere que te cuente? No, este tema es muy serio. Tenemos música en vivo. Yo sé que usted lo conoce. Sí. Usted es, sí. Ha estado mucho en Santa Fe. Sí. Usted, no sé si se ha enterado de lo que ha pasado, que han retirado, ha desaparecido la Virgen del Guadalupe de la cancha de Colón de Santa Fe. La puta. No sé si usted tiene información al respecto. Tenemos información, sabemos lo que ha pasado, sabemos que el sabadero, que como le dicen el cementerio de los elefantes, ¿sabe por qué dice el cementerio de los elefantes? No, ni idea. Porque ahí murió la María Marta Sedarima y también murió la otra, la gorda que tomaba propóleo. La que hizo pasajero de la noche, ¿cómo era? La gorda que tomó, ¿cómo se llama? Alicia Bruzzo. Y también parece que está agonizando últimamente la otra gorda que defendí ahora, ¿cómo era? Ana María Yunta. La hermana del 5 de Boca. La hermana del 5 de Boca, que le decían a la gorda en vez de huevo, huevo, huevo, y la gorda y se contraría con papa frita, la gorda, y así quedó, porque el frito te hace engordar. César, su aporte, como siempre, ha sido el mejor, ha sido invalorable. Mire que miro. ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta? Buenas noches, ¿cómo están? Siempre ahí, llegando a tiempo yo, ¿no? Ahí lo escuchamos. No me digas que trajo los músicos. ¿Trajo los músicos en vivo? Se vino la rumba, yo les prometí. Nos podemos ir son 23:43, nos podemos ir 23:55. No, un poquito antes. ¿23:44? Tiramos los 59 y hacemos música. Tiramos los 59 y hacemos música. Mientras afinamos ahí. Ahí afinan, dale. La Copa Derramada hoy se despide en vivo con una banda en vivo que se llama La Contentura. La Contentura, en minutos nada más. 59 y atrás, La Contentura. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Tiempo. Se pierden cosas, casos y cosos. Se extravían caminos, senderos, recorridos, bagajes, mochilas, equipajes, boletos y boletas. Y uno anda por ahí moqueando la memoria de todo lo que no nos recuerda, o bien eufórico porque lo que se pierde no pesa en el lomo, como si el horror de cierta levedad no pesara más que la vida o la muerte según le parezca. Es entonces cuando uno cree que ha encontrado un rasgo, un olor o solo una sospecha de algo que había perdido, pero el hallazgo nos trata de usted o ni siquiera nos destrata. Días, horas, instantes, que van y no vuelven, porque nada regresa y tampoco sabemos si se queda donde estuvo. Bueno, algo así le digo a una mina cuando llego tarde a una cita, pero no me está dando resultado. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. No me diga que le gustó. No, me gustó, ¿en me serio? Gustó. Sí, te merecés trompeta. No, subime no, la música. No se moleste. No lo hagas. Vamos a ir a un tema y en dos minutos nada más vamos a tener tocando aquí en vivo en la Copa Derramada a La Contentura para vos. Pausa. Locas, locas, locas, locas. cuando me preguntan ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Seguimos en la Copa Derramada, este programa que cada jueves se presenta aquí en FM Moreno 90.1, y para nosotros es un placer, realmente un gusto, estar aquí compartiendo estos últimos minutos del programa con la gente de La Contentura. Nos vamos a dar un aplauso nosotros mismos. Aplauden afuera también, puto. ¡Grite, puto! Bueno, la gente de La Contentura que va a cerrar nuestro programa con su música. ¿Qué tipo de música hacen? Preséntense, nombre, colegio y edad. Bueno, Leonardo. ¿Colegio? Buenos Aires y la vida. ¿Y edad? Y edad no me acuerdo en este momento, ya es medio tarde. Leonardo. El Juan, allá estamos con Melisa y Tuzanjón. ¿De qué localidad? Acá al oeste, y Tuzaingó. Claudio. Claudio, colegio de edad. Castelar. Luciano y Tato. Bueno, ¿qué nos van a regalar? ¿Qué nos van a dar esta noche para que nos vayamos a dormir? ¿Con qué? Con, en realidad, el que quiere despertar está bueno, para despertar, no para irse a dormir. Para despertar. La rumba se trata un poco de eso, digamos, ¿no? De la fiesta, la reunión, la ronda. Y así que vamos a hacer una rumbita, ¿sí? Pequeñita, cortita, con un saludo para el Egua. El Egua. El Egua. ¿Qué sí. es el Egua? El Egua sería, es una energía encargada justamente de abrir. Ah. ¿No? De abrir. Como un portero eléctrico. Parecido, sí. Ahí tiene está. Esa función, pero lo abre uno a, uno propio. No electrónico, uno digamos, propio, claro, uno a través bueno. De las manos, digamos. ¿Y esta canción pertenece a quién? ¿A ustedes? No, es un canto popular que pertenece a la parte más de santería cubana. Ahí está. Y ahí la vamos a mezclar con una rumbita que es más popular. Vamos, ¿tomamos un rom? Bueno. Dale. Y el sábado los esperamos. ¿En dónde? Ahí, acá, a la vueltita de la radio. Sí. En la calle Posada 78. Sí. Centro Vishnu. ¿A qué hora? Sí, a partir de las 7:30, con comidita, pochoclos gratis. Todo chiquito. Cuadros, todo chiquito. Colores, y estaremos tocando a las 8:30, ahí la primera. La si de... querés adquirir tus entradas, llamá a Ticketrek, 535-4002, para ver a La Contentura, que suena... Quilamboche, Sosa, so quiere mi, Sosa, so quiere mi, a so quiere mi, Sosa, so quiere mi, Sosa, so quiere mi, a so quiere, Sosa, so quiere mi, Sosa, so quiere mi, a so quiere mi, Sosa, so quiere mi. Sosa, so quiere mi. A la la la la la la. A la la la la la la. A la la la la la la. Que yo no oigo na. A la la la la la la. Que yo no oigo na. A la la la la la la. yo no oigo nada. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. Ya no existe eternidad. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. Ya no existe eternidad. Anda, camina, camina, buen pecado. Anda, camina, no sea de cara. Y anda, camina, camina, buen pecado. Anda, camina, no sea de cara. Y anda, camina, camina, buen pecado. Anda, camina, no sea de cara. Y anda, camina, camina, buen pecado. Anda, camina, no sea de cara. ¡Dis! Nosotros como primero cuando cantamos, cantamos con ritmo alegre y buen compa agua. Y todo aquel que lo escucha se pone alegre y viene con nuestro ritmo pa guaracha. Nosotros como rumberos cuando cantamos, cantamos con ritmo alegre y buen compás. Y todo aquel que lo escucha se pone alegre y viene con nuestro ritmo pa' guarachar. Oye bien, ico, ico, ico, a Colona, San Cantioco, a Colona, San Cantioco. El Ecuaco, el Ecuaco, aña, el Ecuaco, el Ecuaco, aña, el Ecuaco. El ecuagoaña, al aroyemo sanguío. El ecuagoaña, al aroyemo sanguío. El ecuagoaña, al aroyemo sanguío. El ecuagoaña, al aroyemo sanguío. El ecuagoaña, al aro. La contentura. Y vele, vele, vele, vele, vele, vele. Avalaba. Muchas gracias. La contentura acá, un aplauso de toda la gente. Hay más de 15 personas escuchando a la contentura en vivo. Y la verdad que para la Copa Derramada es un honor compartir con ustedes este momento. Ya nos quedan poquitos minutos para que nos vayamos. Nos gustaría irnos con ustedes y darles las gracias por haber venido. Las gracias también a toda la gente que nos ha acompañado, que nos ha escuchado y que seguramente por ahí se estaba durmiendo y este momento los ha hecho revivir. Y que a lo mejor dentro de una hora están llorando. Dice que hay gente que está llorando en la puerta. Y eso creo que es lo que buscaban ustedes, ¿verdad? Nos vamos con algún temita que tengan y volvemos a repetir el lugar y el horario que van a estar en estos días. Dale. ¿Cuándo es? Sábado, ¿sí? 24, 17:30 horas. Centro Vishnu, Posada 78, a 3 cuadras de la estación de Moreno. 19:30 me dicen acá 19, por la cucaracha. 19:30 me acaban de decir. Bueno, le vuelvo a repetir el agradecimiento por este momento y están abiertas las puertas de esta radio para ustedes cuando quieran, las puertas del señor productor Javier para que los traiga cuando él desee. Nos bueno, vamos. Muchas gracias. Chau. Nos vamos, es la Copa Derramada el jueves de 21 a 24. Sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyentes que el jueves van a estar seguramente ahí en la radio. Vamos arriba. Nos vamos con esos. Chau, saludos a Johnny. Exclusivo. Vele, vele. querido. Ciegamente, creyendo inútilmente la dicha de mi día. Este tambor, cuando escuche este tambor que está lleno de alegría, pero cuando el cuero rompe sigue llora el alma mía, pero cuando el cuero rompe sigue llora el alma mía. Beba, timbero del callejón. Timbero del callejón, si alguna vez me ven callado allá por Morón, es porque lo del cordón pisotearon mi tumba, porque lo del cordón pisotearon mi tumba. A ver, pero no se me confunda, señor, pero no se me confunda, caballero. Una cosa es la llamada y otra cosa lo que llamamos. Llévele, vele, vele, vele, balaba. Mucha gracia contiene la desgracia. Y aunque quiera quererte ya no puedo, amor, porque dentro de mi alma tengo miedo. Y aunque quiera quererte ya no puedo, amor, porque dentro de mi alma tengo miedo. Y aunque quiera quererte ya no puedo, amor, porque dentro de mi alma tengo miedo. Y aunque quiera quererte ya no puedo, amor, porque dentro de mi alma tengo miedo. Y aunque quiera quererte ya no puedo, amor, porque dentro de mi alma tengo miedo. Y aunque quiera quererte ya no puedo, amor, porque dentro de mi alma tengo miedo. Y vele, vele, vele, mucha gracia contiene la desgracia. Nos vemos el jueves que viene. Un abrazo para todos. Chao. Gracias. Chao.